Tenía tres ojos. Me dijo que fuera con él y eso hice. Bajamos a la cripta y mi padre estaba allí. Tu padre no está ahí abajo, pequeño señor. Aún le quedan muchos años. ¿Te da miedo? Igual que a Odor. No me da miedo un agujero en el suelo. Has vivido más allá del muro. ¿De qué tienes miedo? Yo estoy tullido y no temo entrar. Ese es mi abuelo, Lord Rickard. Fue quemado vivo por Alice el Rey Loco. Esa es Lyanna, la hermana de mi padre. El rey Robert iba a casarse con ella, pero Rhaegar Targaryen la raptó. Robert fue a la guerra para recuperarla. Mató a Rhaegar, pero ella también murió. Ahí es donde vi a padre. ¿Lo ves? No está. ¡Rickon! Esa bestia tendría que estar encadenada en la perrera. No le gustan las cadenas. ¿Qué haces tú aquí abajo? Vuelve con nosotros. No, he venido a ver a padre. ¿Cuántas veces te he dicho que está en Desembarco del Rey con Sansa y Arya? Está aquí abajo, lo he visto. ¿Cuándo lo viste? Anoche. Estaba dormido. Ven, peludo. Ambos lo añoráis. Es natural que esté en vuestros pensamientos y en vuestros sueños. Pero eso no significa que... Ahora. Juego de Tronos. Los mayores eran hombres adultos de 17 o 18 años. Uno tenía más de 20, pero la mayoría eran más jóvenes, de 16 años o menos. Bran los observó desde la balconada en la torre del maestre Luwin. Los oyó gruñir, esforzarse y maldecir mientras blandían los cayados y las espadas de madera. El patio resonaba con el chocar de la madera contra la madera, salpicado demasiado a menudo por los gritos de dolor cuando un golpe acertaba en el cuero o en la carne. Ser Roderick cabalgaba entre los muchachos, con el rostro enrojecido bajo los bigotes blancos, dando instrucciones a todos y cada uno de ellos. Bran no recordaba haber visto nunca al viejo caballero tan indignado. «¡No!», decía sin parar. «¡No, no, no!». «No pelean demasiado bien», comentó Bran dubitativo. Rascó distraídamente a Verano detrás de las orejas, mientras el lobo guargo arrancaba un bocado de un trozo de carne. Trituró los huesos entre los dientes. «Desde luego», asintió el maestre Luwin con un suspiro. El maestro estaba mirando por su gran catalejo miriano, medía las sombras y anotaba la posición del cometa que se veía muy cercano en el cielo de la mañana. Pero en estos tiempos que corren, Sir Roderick tiene razón, necesitamos hombres que monten guardia en la muralla. Tu señor padre se llevó a Desembarco del Rey la flor y nata de su guardia, y el resto siguieron a tu hermano, al igual que todos los muchachos aptos en leguas a la redonda. Muchos no volverán jamás, y tenemos que buscar hombres que ocupen sus lugares. Bran miró con resentimiento a los jóvenes sudorosos del patio. Si tuviera bien las piernas, podría derrotarlos a todos. Recordó la última ocasión en que había tenido una espada en la mano, cuando el rey visitó Invernalia. No era más que una espada de madera, pero con ella había derribado al príncipe Tommen media docena de veces. Sir Roderick debería enseñarme a usar un hacha de guerra. Si tuviera un hacha de guerra con el mango muy largo, Odor sería mis piernas. Juntos haríamos un caballero. No me parece buena idea, dijo el maestro Lúwin. Bran, cuando un hombre pelea, los brazos, las piernas y la mente deben ser una sola cosa. Peleas como un ganso, volvía a gritar Sir Roderick abajo en el patio. Él te pica y tú lo picas más fuerte. Para los golpes, bloquéalos. Pelear como gansos no sirve de nada. Si esto fueran espadas de verdad, el primer picotazo te había cortado el brazo. Otro de los muchachos soltó una carcajada y el anciano caballero se volvió hacia él. Ríete lo que quieras. Sí, tú, qué descaro. Tú que peleas como un puerco espín. Hubo una vez un caballero que no veía, insistió Bran testarudo, mientras en el patio Sir Roderick seguía con su reprimenda. La vieja tata me habló de él. Tenía un cayado largo, con hogas afiladas en los dos extremos. Lo hacía girar con las manos y mataba a dos enemigos a la vez. Simeón Ojos de Estrella, dijo Lúwin mientras anotaba cifras en un libro. Cuando perdió los ojos, se puso zafiros estrellados en las cuencas vacías, o al menos eso dicen los bardos. No es más que un cuento, Bran, igual que las historias de Florian el Bufón. Fábulas de la edad de los héroes. El maestro chasqueó la lengua. Tienes que olvidarte de esos sueños. Solo servirán para hacerte daño. Anoche volví a soñar con el cuervo. La mención de los sueños se lo había recordado. El de los tres ojos. Entró volando en mi dormitorio y me dijo que fuera con él. Y lo hice. Bajamos a las criptas. Mi padre estaba allí y hablamos. Parecía triste. ¿Y eso por qué? Preguntó Lúwin mientras miraba por el catalejo. Creo que por algo relacionado con Hon. El sueño había sido muy inquietante, más que ninguno de los otros sueños del cuervo. Odor no quiere bajar a las criptas. Bran se dio cuenta de que el maestre apenas le había prestado atención, pero en aquel momento apartó los ojos del catalejo y parpadeó. ¿Qué Odor no quiere qué? Bajar a las criptas. Cuando me desperté, le dije que me llevara abajo a ver si mi padre estaba allí de verdad. Al principio no me entendió, pero hice que fuéramos hasta las escaleras y le dije, por ahí, por ahí, y no quiso bajar. Se quedó diciendo, Odor, como si le diera miedo la oscuridad. Pero yo llevaba una antorcha. Me enfadé tanto que estuve a punto de darle un capón, como hace siempre la vieja tata. Vio que el maestre fruncía el ceño. Pero no lo hice, se apresuró a añadir. Bien, Odor es un hombre, no una mula a la que se pueda palear. En el sueño vuelo con el cuervo, pero cuando estoy despierto no puedo, explicó Bran. ¿Y para qué quieres bajar a las criptas? Ya te lo he dicho, para buscar a mi padre. Bran, mi querido muchachito, dijo el maestre mientras se tironeaba de la cadena que llevaba al cuello, como hacía siempre que se encontraba incómodo. Algún día Lord Eddard se sentará en esas piedras, junto a su padre, el padre de su padre y todos los Stark que se remontan a los reyes en el norte. Pero si los dioses son bondadosos, eso será dentro de muchos años. Tu padre es prisionero de la reina en Desembarco del Rey. No lo vas a encontrar en las criptas. Pero anoche estaba allí. Hablé con él. Eres testarudo, suspiró el maestre al tiempo que dejaba el libro a un lado. ¿Quieres ir a comprobarlo? No puedo. Odor no quiere bajar y las escaleras son demasiado estrechas para bailarina. Me parece que ese problema sí puedo resolverlo. En vez de llamar a Odor, hizo que acudiera Osa, la mujer salvaje. Era alta, fuerte, nunca se quejaba y hacía lo que le decían. Me he pasado la vida al otro lado del muro. Un agujero en el suelo no me asusta, mis señores, dijo. Vamos, verano, ordenó Bran mientras Osa lo cogía entre sus brazos fuertes y nervudos. El lobo huargo soltó el hueso y siguió a Osa a través del patio y por las escaleras que descendían hasta la fría bóveda subterránea. El maestre Luwin iba por delante con una antorcha. A Bran ni siquiera le importaba que lo llevara en brazos y no a la espalda. Bueno, no le importaba demasiado. Sir Roderick había ordenado que le cortaran las cadenas a Osa, ya que desde que estaba en Invernalia los había servido fielmente. Todavía llevaba los pesados grilletes de hierro en torno a los tobillos, en señal de que la confianza en ella no era absoluta, pero las cadenas ya no limitaban sus zancadas seguras. Bran ya no recordaba la última vez que había estado en las criptas. Había sido antes, eso seguro. Cuando era pequeño jugaba a menudo allí con Rob, con Jon y con sus hermanas. En aquel momento deseaba con todas sus fuerzas que estuvieran con él. Así la bóveda no le parecería tan oscura y aterradora. Verano, que caminaba cauteloso por la penumbra llena de ecos, se detuvo, alzó la cabeza y olisqueó el aire frío y muerto. Enseñó los dientes y retrocedió un paso. A la luz de la antorcha del maestre, sus ojos tenían un brillo dorado. La propia Osa, que era dura como el hierro antiguo, parecía inquieta. No parecían muy alegres, dijo al ver la larga hilera de Starks de granito en sus tronos de piedra. Fueron los reyes del invierno, susurró Bran. No sabía por qué, pero no le parecía bien hablar demasiado alto en aquel lugar. El invierno no tiene rey, replicó Osa con una sonrisa. Si hubierais vivido un invierno, lo sabríais, niño del verano. Durante miles de años fueron los reyes en el norte, dijo el maestre Luwin, alzando la antorcha para iluminar los rostros pétreos. Algunos eran de hombres barbudos, desgreñados, salvajes como los lobos tendidos a sus pies. Otros estaban afeitados, tenían rasgos finos y afilados como las espadas largas de hierro que sostenían sobre las rodillas. Hombres duros para tiempos duros. Vamos. Echó a andar con paso vivo, pasando junto a la hilera interminable de pilares de piedra y figuras talladas. Su antorcha alzada parecía dejar un rastro de fuego en el aire. La cripta era cavernosa, más larga que la propia Invernalia, y Jon le había contado en cierta ocasión que por debajo había más niveles, otras bóvedas aún más profundas y oscuras en las que estaban enterrados los reyes más viejos. La luz era imprescindible. Verano se negó a moverse de los escalones, ni siquiera hizo ademán de seguirlos cuando Osa fue en pos de la antorcha, con Bran en sus brazos. ¿Recuerdas nuestra historia, Bran? Le preguntó el maestre mientras caminaban. Cuéntale a Osa quiénes son y qué hicieron. Contempló los rostros junto a los que iban pasando y recordó las antiguas leyendas. El maestre le había contado las historias y la vieja tata había hecho que cobraran vida. Ese de ahí es Jon Stark. Cuando los asaltantes del mar desembarcaron en el este, él los expulsó y construyó el castillo de Puerto Blanco. Su hijo fue Rickard Stark, no el padre de mi padre, sino otro Rickard. Este le arrebató el cuello al rey del pantano y se casó con su hija. Aquel tan delgado, el del pelo largo y la barbita, es Theon Stark. Lo llamaban Lobo Hambriento porque siempre estaba haciendo la guerra. Ese es un Brandon, Aquel, el alto, el de los ojos soñadores. Brandon, el armador, porque le gustaba mucho el mar. Su tumba está vacía. Quiso navegar hacia el oeste por el mar del Poniente y nadie volvió a verlo jamás. Su hijo fue Brandon, el incendiario, porque de puro dolor prendió fuego a todos los barcos de su padre. Ahí está Roderick Stark, que ganó la Isla del Oso en una competición de lucha y la entregó a los Mormont. Y ese es Torren Stark, el rey que se arrodilló. Fue el último de los reyes en el norte y el primer señor de Invernalia tras rendirse ante Aegon el Conquistador. Ah, y ese es Cregan Stark. En cierta ocasión se enfrentó al príncipe Aemon y el caballero dragón dijo que era la mejor espada que había visto jamás. Ya casi estaban terminando y Bran sintió que la tristeza lo invadía. Ese es mi abuelo, Lord Rickard, que fue decapitado por Aerys, el rey loco. Su hija Lyanna y su hijo Brandon están en las tumbas contiguas. No soy yo, es otro Brandon, el hermano de mi padre. No les correspondían estatuas, son solo para los señores y los reyes, pero mi padre los quería tanto que ordenó que las esculpieran. La doncella es muy hermosa, señaló Osa. Robert iba a casarse con ella, explicó Bran. Pero el príncipe Rhaegar la secuestró y la violó. Robert fue a la guerra para recuperarla. Mató a Rhaegar con su martillo en el tridente, pero Lyanna murió, así que no la recuperó. Es una historia muy triste, dijo Osa. Pero esos agujeros vacíos son más tristes todavía. Es la tumba de Lord Eddard para cuando llegue su hora, dijo el maestre Luwin. ¿Ahí es donde estaba tu padre en el sueño, Bran? Sí. El recuerdo lo hizo estremecer. Miró a su alrededor, intranquilo. Se le había erizado el vello de la nuca. ¿No había oído un ruido? ¿Había alguien allí abajo? Pues ya lo ves, no está aquí. El maestre Luwin se adelantó hacia el sepulcro abierto con la antorcha en la mano. Ni lo estará hasta dentro de muchos años. Los sueños no son más que sueños, pequeño. Metió el brazo en la oscuridad de la tumba, como si fuera la boca de una bestia inmensa. ¿Ves? No hay na... La oscuridad saltó hacia él con un gruñido aterrador. Bran vio unos ojos que parecían fuego verde, un relámpago de colmillos, un pelaje tan negro como la tumba de la que salía. El maestre Luwin dejó escapar un grito y levantó las manos. La antorcha se le escapó de los dedos y salió volando para estrellarse contra el rostro pétreo de Brandon Stark. Cayó a los pies de la estatua y las llamas lamieron las piernas. A la luz temblorosa vio que Luwin se debatía con el lobo huargo, golpeándole el hocico con una mano. El otro brazo estaba atrapado entre las mandíbulas del animal. ¡Verano! Gritó Bran. Y Verano surgió como un rayo de la oscuridad, surcó el aire de un salto tras ellos, cayó sobre Peludo y lo derribó, y los dos lobos huargos rodaron en un torbellino de pelaje negro y gris, lanzándose mordiscos y dentelladas, mientras el maestre Luwin se incorporaba para ponerse de rodillas con dificultad, con el brazo desgarrado y ensangrentado. Osa sentó a Bran contra el lobo de piedra de Lord Rickard y corrió para auxiliar al maestre. La luz titubeante de la antorcha hacía que sombras de lobos de 6 metros de altura pelearan en la pared y en el techo. «¡Peludo!», llamó una vocecita aguda. Bran alzó la vista. Su hermano pequeño estaba de pie en la entrada de la tumba de su padre. Peludo lanzó una última dentellada a Verano y corrió al lado de Rickon. «Deja en paz a mi padre», advirtió el pequeño a Luwin. «Déjalo en paz». «Rickon», intervino Bran con voz amable. «Padre no está aquí». «Sí que está, lo he visto yo». El rostro de Rickon estaba cubierto de lágrimas. «Lo vi anoche». «¿Soñaste?» Rickon asintió. «Que lo dejen en paz, que lo dejen en paz». Va a volver a casa, como prometió, ya vuelve a casa. Bran nunca había visto al maestre Luwin tan inseguro. Peludo le había desgarrado la manga y la carne del brazo y la sangre goteaba. «¡Osa, la antorcha!», pidió con voz tensa de dolor. La mujer la cogió antes de que se apagara. Las piernas de la estatua de su tío estaban manchadas de hollín. «¿Esa bestia?», siguió Luwin. «Ordené que lo encadenaran en las perreras». «Lo he soltado yo». Rickon acarició el hocico ensangrentado de Peludo, que le lamió los dedos. «No le gustan las cadenas». «Rickon», dijo Bran, «¿quieres venir conmigo?». «No, me gusta estar aquí». «Pero está oscuro y hace frío». «No tengo miedo, quiero esperar a padre». «Puedes esperar conmigo», insistió Bran. «Lo esperaremos todos juntos, tú, yo y los lobos». Ambos animales estaban lamiendo las heridas y habría que vigilarlos de cerca. «Sé que la intención es buena, Bran», intervino el maestre con firmeza. «Pero Peludo es demasiado salvaje para andar suelto. Si lo dejamos libre por el castillo, acabará por matar a alguien. Sé que es duro, pero este lobo tiene que estar encadenado o...». Luwin titubeó. «O muerto», pensó Bran. «No puede estar encadenado», dijo. «Esperaremos todos en tu torre». «Imposible», replicó el maestre Luwin. «Si mal no recuerdo, Bran es el señor», dijo Osa con una sonrisa. Tendió la antorcha a Luwin y volvió a coger a Bran en brazos. «Vamos a la torre del maestre». «¿Vienes, Rickon?». «Pero que venga también Peludo», dijo su hermano después de asentir, echando a andar tras Osa y Bran. Al maestre Luwin no le quedó más remedio que seguirlos, sin dejar de echar miradas cautelosas en dirección a los lobos. El torreón del maestre Luwin estaba tan atestado de cosas que Bran se maravillaba de que pudiera encontrar algo en medio de aquel caos. Sobre las mesas y las sillas se amontonaban los libros en precario equilibrio. En los estantes había hileras e hileras de frascos, y no había ni un mueble que no tuviera charcos de cera seca y trozos de velas a medio consumir. El catalejo miriano estaba sobre un trípode, junto a la puerta de la terraza. De las paredes colgaban diagramas con la posición de las estrellas en el cielo. Por doquier había mapas, papeles, plumas y tinteros, y todo estaba lleno de excrementos de los cuervos que se posaban sobre las vigas del techo. Sus graznidos estridentes retumbaban en la estancia mientras Osa lavaba, limpiaba y vendaba las heridas del maestre, siguiendo las instrucciones tensas del propio Luwin. «Esto es demencial», dijo el hombrecillo canoso mientras ella le untaba las mordeduras del lobo con un ungüento que parecía escocer mucho. «De acuerdo, es curioso que los dos soñarais lo mismo, pero si os paráis a pensarlo resulta natural. Echáis de menos a vuestro señor padre y sabéis que está prisionero. El miedo puede enardecer la mente de los hombres y hacerles concebir ideas extrañas. Rickon es demasiado pequeño para entender». «Ya tengo 4 años», dijo Rickon. Estaba mirando por el catalejo, apuntado en dirección a las gárgolas del primer torreón. Los lobos huargos estaban sentados en extremos opuestos de la habitación redonda, concentrados en lamerse las heridas y roer sendos huesos. «Demasiado pequeño y... ¡ay! Por los 7 infiernos, ¿cómo escuece? No, no pares, ponme más». «Iba diciendo que es demasiado pequeño, Bran, pero tú ya tienes edad para comprender que los sueños son solo sueños». «Unos sí y otros no». Osa vertió leche de fuego, de color rojo claro, en un largo corte. Luwin se mordió los labios. «Los niños del bosque sabían mucho acerca de los sueños». «Los niños...». El maestre tenía el rostro lleno de lágrimas de dolor, pero sacudió la cabeza testarudo. «Existen ya solo en los sueños. Ya no queda ninguno. Basta, así basta. Ahora el vendaje. Primero compresas y luego vendas. Y aprieta bien. Esto va a sangrar». La vieja Tata dice que los niños conocían las canciones de los árboles, que podían volar como pájaros, nadar como peces y hablar con los animales, dijo Bran. Dice que componían una música tan bella que con solo oírla los hombres lloraban como bebés. Y todo eso gracias a la magia, dijo el maestro Luwin distraído. Ojalá existieran. Un hechizo me curaría el brazo sin que doliera tanto, y le podrían decir a Peludo que no mordiera a nadie. Lanzó una mirada furiosa de reojo en dirección al lobo negro. Quiero que comprendas esto, Bran. El hombre que confía en los hechizos se bate en duelo con una espada de cristal. Como les pasó a los niños. Mira, quiero enseñarte una cosa. Se levantó, cruzó la estancia y regresó con un frasco verde en la mano sana. Echa un vistazo. Quitó el tapón y sacó un puñado de puntas de flecha, negras, brillantes. Bran cogió una. Son de cristal. Es Vidriagón, señaló Osa sentada junto a Luwin con las vendas en la mano mientras Rickon se acercaba con curiosidad. De obsidiana, dijo el maestro Luwin al tiempo que extendía el brazo herido. Forjada en los fuegos de los dioses, en lo más profundo de la tierra. Los niños del bosque cazaban con estas armas hace miles de años. Los niños no trabajaban el metal. En lugar de cotas de mallas, llevaban jubones largos de hojas entrelazadas y se envolvían las piernas en cortezas de árbol, de manera que parecían fundirse con los bosques. En lugar de espadas, llevaban cuchillos de obsidiana. Y todavía lo hacen. Osa colocó compresas suaves sobre las mordeduras del antebrazo del maestre y las vendó con largas tiras de lino. Bran examinó de cerca la punta de flecha. El cristal negro era brillante y resbaladizo. Le pareció muy hermosa. ¿Me puedo quedar con una? Como quieras, dijo el maestre. Yo también quiero una, dijo Rickon. Quiero cuatro, porque tengo 4 años. Ten cuidado, le advirtió Luwin mientras hacía que las contara. Aún están muy afiladas, no te vayas a cortar. Háblame de los niños, dijo Bran. Le parecía un tema muy importante. ¿Qué quieres saber? Todo. Eran el pueblo de la Era del Amanecer, dijo el maestro Luwin mientras se tironeaba de la cadena del cuello. Los primeros, antes de que existieran reinos y reyes. En aquellos tiempos no había castillos, ni aldeas, ni ciudades, ni siquiera había un mercado entre este lugar y el mar de Dorne. Y no había hombres. En las tierras que hoy conocemos como los 7 reinos, solo habitaban los niños del bosque. Eran morenos y hermosos, de pequeña estatura. Los adultos no eran más altos que nuestros niños. Vivían en las profundidades del bosque, en cuevas e islas en medio de los lagos y en ciudades secretas de los árboles. Eran ligeros, rápidos y gráciles. Machos y hembras cazaban juntos, con arcos de arciano y trampas arrojadizas. Sus dioses eran los dioses del bosque, del arroyo, de la piedra, los antiguos dioses cuyos nombres son secretos. A sus sabios los llamaban verdevidentes, y tallaban rostros extraños en los arcianos para que vigilaran los bosques. Nadie sabe cuánto tiempo reinaron los niños ni de dónde llegaron. Pero hace unos 12.000 años aparecieron en el este los primeros hombres. Cruzaron el brazo roto de Dorne antes de que estuviera roto. Llegaron con espadas de bronce y grandes escudos de cuero y montaban a caballo. A este lado del mar angosto jamás se había visto un caballo. Sin duda aquellas bestias asustaron a los niños tanto como las caras en los árboles a los primeros hombres. Empezaron a construir aldeas y granjas y para ello talaron los rostros y los echaron al fuego. Los niños, horrorizados, fueron a la guerra. Dicen las antiguas canciones que los verdevidentes utilizaron magia negra para hacer que los mares se alzaran, barrieran la tierra y destrozaran el brazo, pero ya era tarde, no se podía cerrar la puerta. Las guerras prosiguieron hasta que la tierra se tornó roja con la sangre de los hombres y los niños, pero más sangre de niños que de hombres, porque los hombres eran más altos, más fuertes, y la madera y la obsidiana podían bien poco contra el bronce. Por último prevaleció la sabiduría de las dos razas, y los héroes y jefes de los primeros hombres se reunieron con los verdevidentes y los danzarines de los bosques, entre los bosques de arcianos de una isleta situada en el centro del gran lago llamado Ojo de Dioses. Allí fraguaron el pacto. Los primeros hombres se quedaron con las tierras costeras, las altas llanuras y los prados luminosos, las montañas y los pantanos. Pero los bosques serían para siempre de los niños, y ningún arciano se talaría en ningún lugar del reino. Para que los dioses fueran testigos, se talló una cara en cada árbol de la isla y después se fundó la Sagrada Orden de los Hombres Verdes para guardar la isla de los rostros. El pacto marcó el inicio de 4.000 años de amistad entre los hombres y los niños. Con el tiempo, los primeros hombres olvidaron a sus antiguos dioses y empezaron a adorar a los dioses secretos del bosque. La firma del pacto puso fin a la era del amanecer y marcó el comienzo de la edad de los héroes. «Pero has dicho que los niños del bosque ya no existen», dijo Bran cerrando los dedos en torno a la brillante punta de flecha. «Aquí no», dijo Osa mientras cortaba con los dientes el último trozo de venda. «Pero al norte del muro la cosa cambia. Allí es a donde fueron los niños y los gigantes y las otras razas antiguas». «Mujer, lo lógico sería que estuvieras muerta o cargada de cadenas», dijo el maestre Luwin con un suspiro. «Los Stark te han tratado con más bondad de la que mereces. No está bien que se lo pagues llenando de tonterías las cabezas de los chicos». «Pues dime a dónde fueron», insistió Bran. «Quiero saberlo». Y yo, apoyó Rickon. «De acuerdo», gruñó Luwin. Mientras los reinos de los primeros hombres resistieron, el pacto se mantuvo en pie, abarcó la edad de los héroes, la larga noche y el nacimiento de los siete reinos. Pero llegó un momento, pasados ya muchos siglos, en que otros pueblos cruzaron el mar angosto. Los ándalos fueron los primeros. Eran una raza de guerreros altos de cabellos rubios que llegaron con acero, con fuego y con la estrella de siete puntas de los nuevos dioses pintada en el pecho. Las guerras duraron cientos de años, pero al final los seis reinos del sur cayeron ante ellos. Solo aquí siguieron dominando los primeros hombres, porque el rey en el norte derrotó a todo ejército que intentó cruzar el cuello. Los ándalos quemaron los bosques de arcianos, talaron los rostros, asesinaron a los niños allí donde los encontraron y proclamaron por doquier el triunfo de los siete sobre los antiguos dioses. Así, los niños huyeron hacia el norte. Verano empezó a aullar. El maestre Luwin se interrumpió sobresaltado. Entonces Peludo se levantó y aulló a coro con su hermano, y el corazón de Bran se llenó de temor. «Ya viene», susurró con la seguridad de la desesperación. Comprendió que lo había sabido desde la noche anterior, desde que el cuervo lo llevó a las criptas para despedirse. Lo había sabido, pero se negaba a creerlo. Deseaba que el maestre Luwin tuviera razón. «El cuervo», pensó, «el cuervo de tres ojos». Los aullidos cesaron tan bruscamente como habían comenzado. Verano caminó hacia Peludo y empezó a lamer el pelo ensangrentado del cuello de su hermano. En la ventana se oyó un revolotear de alas. Un cuervo se posó sobre el alféizar de piedra gris, abrió el pico y lanzó un graznido ronco, áspero. Rickon se echó a llorar. Las puntas de flecha se le fueron cayendo una por una de la mano. Bran se acercó a él como pudo y lo abrazó. El maestre Luwin miró al pájaro negro como si fuera un escorpión con plumas. Se levantó despacio, como un sonámbulo, y se acercó a la ventana. Silbó, y el cuervo saltó para posársele en el antebrazo vendado. Tenía sangre seca en las alas. «Un halcón», murmuró Luwin. «O quizá un búho. Pobrecillo, es increíble que haya llegado. cogió la carta que llevaba atada a la pata. Empezó a desenrollar el papel. Bran se dio cuenta de que temblaba. ¿Qué dice? Preguntó mientras abrazaba a su hermano más fuerte todavía. Ya sabes qué dice, chico, dijo Osa con voz no exenta de cariño y le puso una mano en la cabeza. El maestre Luwin alzó la vista hacia ellos conmocionado. Era un hombre menudo, canoso, con la manga de la túnica de lana gris llena de sangre y lágrimas en los ojos también grises. «Mis señores», dijo a los hijos con voz ronca, ahogada, «tenemos que buscar un buen escultor que conociera su rostro». Ven conmigo, quiero enseñarte una cosa. Obedécelo, niña. Y en cuanto haya sangrado, te haré un hijo. Madre dice que no tardarás. ¡No, por favor, no! Ese es tu padre. Ese de ahí. Mira lo que les pasa a los traidores. Prometisteis ser misericordioso. Lo fui. Le di una muerte limpia. Míralo. Por favor, dejadme ir a casa. No os traicionaré, lo juro. Madre dice que aún así me casaré contigo. Te quedarás. Y obedecerás. Míralo. Tengo que mirar. Todo el tiempo que me plazca. ¿Quieres ver el resto? Si le place a su alteza. Es hacia ahí, es tu septa. Te diré algo. Voy a hacerte un regalo. Cuando reúna mi ejército y mate al traidor de tu hermano, te daré su cabeza también. O tal vez él me dé la vuestra. Mi madre dice que un rey no debe pegar a su dama. Ser Merrin. ¿Obedecerás ahora? ¿O necesitas otra lección? Te buscaré en la corte. Ahórrate sufrimientos, chica. Dale lo que quiere. Lo necesitarás. En la habitación más alta del torreón de Maegor, Sansa se entregó a la oscuridad. Corrió las cortinas que rodeaban su lecho, se durmió, despertó llorando y volvió a dormirse. Cuando no podía dormir, se quedaba tumbada bajo las mantas, temblando de pena. Los criados entraban y salían, le llevaban la comida, pero no soportaba ver ningún alimento. Los platos se amontonaban intactos en la mesa junto a la ventana, hasta que los criados los retiraban. A veces dormía con un sueño denso y sin pesadillas, y se despertaba todavía más cansada que antes de cerrar los ojos. Y eso era casi una bendición, porque cuando soñaba lo hacía con su padre. Lo veía despierta o dormida, veía cómo las capas doradas lo tiraban al suelo, Veía cómo Ser Ilin se adelantaba. Veía cómo sacaba a hielo de la vaina que llevaba a la espalda. Veía el momento. El momento en que había intentado apartar la vista. Lo había intentado con todas sus fuerzas. Las piernas le habían fallado y había caído de rodillas, pero no fue capaz de volver la cabeza. Todo el mundo gritaba y chillaba, y su príncipe le había dedicado una sonrisa. Había sonreído y ella se había sentido a salvo, pero solo un breve instante, hasta que dijo aquellas palabras y las piernas de su padre. Aquello era lo que recordaba. Las piernas, cómo se habían sacudido cuando Ser Ilin, cuando la espada. Puede que me maten también a mí, se dijo, y la idea no le parecía tan horrible. Si se tiraba por la ventana, pondría fin a sus sufrimientos, y en los años venideros, los bardos escribirían canciones sobre su dolor. Su cuerpo, roto e inocente, quedaría tendido en las losas del patio, para vergüenza de todos los que la habían traicionado. Sansa llegó incluso a atravesar el dormitorio y abrir la ventana, pero le faltó valor y volvió corriendo a la cama, sollozando. Las criadas intentaban hablar con ella siempre que le llevaban la comida, pero no les respondía. El gran maestre Pisel fue a verla con una caja llena de frascos y botellitas y le preguntó si estaba enferma. Le tocó la frente, la hizo desnudarse y la palpó, mientras una doncella la sujetaba. Antes de marcharse le dejó una pócima de aguamiel y hierbas y le dijo que bebiera un trago cada noche. Sansa se la bebió de golpe y volvió a dormirse. Soñó con pisadas en las escaleras de la torre, el sonido ominoso del cuero contra la piedra a medida que un hombre subía despacio a su habitación, peldaño a peldaño. Lo único que podía hacer ella era acurrucarse tras la puerta, temblorosa, y escuchar los pasos que se acercaban. Sabía que era Ser Ilin Payne, que iba a buscarla con hielo en la mano para cortarle la cabeza. No tenía a dónde huir ni dónde ocultarse. No había manera de atrancar la puerta. Finalmente las pisadas se detuvieron y supo que estaba afuera, esperando en silencio, con los ojos muertos en el rostro marcado. Entonces se dio cuenta de que estaba desnuda. Trató de cubrirse con las manos y la puerta empezó a abrirse muy despacio, entre crujidos, y lo primero que vio fue la punta del espadón. Por favor, seré buena, por favor, no», murmuró al despertar. Pero nadie la escuchaba. Cuando por fin fueron a buscarla, no oyó pisadas que se acercaban, y el que abrió la puerta no fue Ser Ilin, sino Joffrey, el que había sido su príncipe. Sansa estaba en la cama, acurrucada, con las cortinas corridas. No habría sabido decir si era mediodía o medianoche. Lo primero que oyó fue el sonido de la puerta al cerrarse. Una mano apartó de golpe los cortinajes de la cama y ella tuvo que alzar un brazo para protegerse de la luz repentina. Y los vio. «Quiero que esta tarde asistas a la corte», dijo Joffrey. «Báñate y vístete como corresponde a mi prometida». Junto a él estaba Sandor Clegane, vestido con un sencillo jubón marrón y un manto verde. El rostro quemado tenía un aspecto repugnante a la luz de la mañana. Tras ellos había dos caballeros de la Guardia Real con sus largas capas de satén blanco. «No», sollozó Sansa levantándose la manta hasta la barbilla para cubrirse. «Por favor, dejadme en paz. Si no te levantas y te vistes, mi perro te vestirá la fuerza». «Os lo suplico, príncipe mío». «Ahora soy el rey. Perro, sácala de la cama». Sandor Clegane la cogió por la cintura y la levantó del colchón de plumas, mientras ella se debatía sin apenas fuerzas. La manta cayó al suelo. Únicamente llevaba puesto un fino camisón para cubrir su desnudez. «Haced lo que os ha dicho, niña», dijo Clegane. «Vestíos». La empujó hacia el guardarropa con unas manos que eran casi gentiles. Hice lo que me pidió la reina, dijo Sansa mientras se apartaba de él. Escribí las cartas, puse lo que ella me dijo. Me prometisteis que seríais misericordioso. Por favor, dejadme volver a casa. No os traicionaré. Seré buena, lo juro. No tengo sangre de traidor, de verdad. Solo quiero volver a mi casa. De repente recordó sus modales. Si os place, terminó con voz débil. Pues no me place, dijo Joffrey. Mi madre dice que pese a todo tengo que casarme contigo, así que te quedarás aquí y harás lo que te diga. No quiero casarme contigo, aulló Sansa. Le has cortado la cabeza a mi padre. Era un traidor, y no te dije que lo fuera a perdonar, solo que sería misericordioso, y lo fui. Si no hubiera sido tu padre, lo habría hecho descuartizar o desollar. En cambio, le proporcioné una muerte limpia. Sansa lo miró como si lo viera por primera vez. Llevaba un jubón carmesí con dibujos de leones y capa de hilo de oro con un cuello alto que le enmarcaba el rostro. ¿Cómo era posible que alguna vez le hubiera parecido atractivo? Tenía los labios blandos y rojos, como los gusanos que salen después de la lluvia, y los ojos engreídos y crueles. «Te odio», susurró. «Mi madre me dice que no está bien que un rey golpee a su esposa», dijo Joffrey con el rostro tenso. «Ser Merin». Antes de que se diera cuenta, el caballero estaba ante ella. Le apartó la mano con la que intentaba protegerse el rostro y le dio un bofetón de revés en la oreja. Sansa no se dio cuenta de que había caído al suelo, pero de pronto se encontró tirada sobre las alfombras. La cabeza le resonaba. Ser Merin Trant se alzaba sobre ella con los nudillos del guante de seda blanca cubiertos de sangre. ¿Vas a obedecer o hago que te vuelva a castigar? Haré lo que decís, mi señor. Sansa no sentía la oreja. Se llevó la mano hacia ella y los dedos se le mancharon de rojo. Alteza, la corrigió Joffrey. Quiero verte en la corte. Se dio media vuelta y salió. Ser Merin y Ser Aris lo siguieron, pero Sandor Clegane se demoró un instante para ayudarla a ponerse en pie. Ahorraos un poco de dolor, niña. Dadle lo que quiere. ¿Qué quiere? Decídmelo, por favor. Quiere que sonriáis, que oláis bien y seáis su dama, gruñó el perro. Quiere oíros recitar todas las palabras bonitas que os enseñó la septa. Quiere que lo améis y que lo temáis. Cuando salió, Sansa volvió a dejarse caer sobre las alfombras y se quedó mirando la pared hasta que dos doncellas entraron tímidamente en la habitación. Por favor, necesito agua caliente para el baño, les dijo. Y perfume y polvos para tapar esta magulladura. Tenía el lado derecho de la cara hinchado. Le empezaba a doler, pero sabía que Joffrey querría verla hermosa. El agua caliente le hizo pensar en Invernalia, y aquello le dio fuerzas. No se había lavado desde el día de la muerte de su padre, y se sobresaltó al ver lo sucia que se ponía el agua. Las doncellas le enjuagaron la sangre de la cara, le frotaron la suciedad de la espalda y le lavaron el pelo y se lo cepillaron hasta que volvió a ser la melena castaña y rizada de antes. Sansa no hablaba con ellas más que para darles órdenes. Eran sirvientas Lannister, no le merecían confianza. A la hora de vestirse, eligió la túnica de seda verde que había llevado durante el torneo. Recordó lo galante que había sido Joff con ella la noche del festín. Quizá él también lo recordara al ver el vestido y la tratara con más gentileza. Mientras esperaba, bebió un vaso de suero de leche y mordisqueó unas galletitas dulces para tener algo en el estómago. Era ya mediodía cuando Ser Merin fue a buscarla. Se había puesto la armadura blanca, coraza articulada con adornos de oro, yelmo alto con cresta dorada en forma de rayos de sol, canilleras, gorjal, guanteletes y botas brillantes, y una pesada capa de lana sujeta con un broche en forma de león. Había quitado el visor del yelmo para que se viera mejor su rostro severo. Tenía bolsas grises bajo los ojos, boca cruel y cabello rojizo salpicado de canas. «Mi señora», dijo con una reverencia como si no la hubiera golpeado con saña hacía apenas 3 horas. «Su Alteza me ha ordenado que os escolte hasta el salón del trono». ¿Os ha ordenado también que me golpeéis si me niego a ir? ¿Os negáis, mi señora? La mirada que clavaba en ella carecía por completo de expresión. Ni siquiera miró el moretón que le había hecho en la cara. Sansa se dio cuenta de que no la odiaba. Tampoco la apreciaba. No sentía nada hacia ella. Para el caballero, ella no era más que una cosa. No, dijo al tiempo que se levantaba. Hubiera querido gritarle, golpearlo, hacerle tanto daño como le había hecho a ella, advertirle que si se atrevía a bofetearla de nuevo, ordenaría que lo exiliaran cuando fuera reina. Pero recordó lo que le había dicho el perro. «Haré lo que ordene su alteza». «Igual que yo», replicó él. «Sí, pero vos no sois un auténtico caballero, Ser Merin». Sansa sabía que Sandor Clegane se habría reído. Otros hombres la habrían insultado o amenazado o suplicado perdón. Ser Merin Trant no. A Ser Merin Trant no le importaba en absoluto. En la galería no había nadie aparte de Sansa. Se quedó allí de pie, con la cabeza inclinada, tratando de contener las lágrimas, mientras Joffrey, sentado en el trono de hierro, dispensaba lo que él consideraba justicia. 9 de cada 10 casos lo aburrían, se los pasaba el consejo y se movía inquieto mientras Lord Baelis, el gran maestre Pisel o la reina Cersei resolvían el asunto. Pero cuando decidía fallar respecto a algo, ni la reina madre podía hacerlo cambiar de opinión. Llevaron a su presencia un ladrón e hizo que Ser Ilyn le cortara la mano allí mismo, en la corte. 2 caballeros le presentaron una disputa por unas tierras y decretó que se batieran en duelo al amanecer. «A muerte», añadió. Una mujer cayó de rodillas para suplicarle que le entregara la cabeza de un hombre ejecutado por traición. Dijo que lo había amado y que quería darle un entierro digno. «Si amabas a un traidor, seguro que tú también eres una traidora», dijo Joffrey. 2 capas doradas se la llevaron a rastras a las mazmorras. Lord Slint estaba sentado a la cabeza de la mesa del consejo, con su cara de sapo. Llevaba un jubón de terciopelo negro y una deslumbrante capa de hilo de oro. Ya sentía con aprobación cada vez que el rey pronunciaba una sentencia. Sansa miró con odio aquel rostro tan poco agraciado, recordando cómo había tirado al suelo a su padre para que Ser Ilyn lo decapitara. Deseaba con todas sus fuerzas hacerle daño. Deseaba que algún héroe lo tirase a él al suelo y le cortara la cabeza. «Ya no quedan héroes», susurró una vocecita en su interior, y recordó lo que Lord Petyr le había dicho en aquel mismo lugar. «La vida no es una canción, querida. Algún día lo descubrirás y será doloroso». «En la vida real, los monstruos vencen», se dijo, y volvió a oír la voz del perro, un sonido frío de metal contra piedra. «Ahorraos un poco de dolor, niña, dadle lo que quiere». El último caso fue el de un bardo de taberna, un hombre rechoncho acusado de cantar una canción en la que se ridiculizaba al difunto rey Robert. Joff hizo que le entregaran su lira y le ordenó que cantara la canción allí mismo. El bardo se echó a llorar y juró que no volvería a cantar aquella canción, pero el rey insistió. Era una canción graciosa sobre Robert luchando con un cerdo. El cerdo era el jabalí que lo había matado, pero Sansa se dio cuenta de que en algunos versos casi parecía como si hablara de la reina. Cuando terminó, Joffrey anunció que había decidido mostrarse misericordioso. El bardo conservaría los dedos o la lengua. Disponía de un día entero para tomar la decisión. Janos Slint asintió. Fue el último asunto de la tarde, para alivio de Sansa, pero su tortura personal no había concluido. Cuando la voz del heraldo despidió a la corte, salió corriendo de la galería solo para encontrarse con Joffrey, que la esperaba al pie de las escaleras. El perro y Ser Merin iban con él. El joven rey la examinó de pies a cabeza con ojo crítico. «Tienes mucho mejor aspecto que antes». «Gracias, Alteza», dijo Sansa. Eran palabras vacías, pero lo hicieron asentir y sonreír. «Pasea conmigo», ordenó Joffrey al tiempo que le ofrecía el brazo. Sansa no tuvo más remedio que aceptar. El roce de su mano, que otrora la hubiera emocionado, ahora le provocaba escalofríos. «Pronto será mi día del nombre», añadió Joffrey mientras se dirigían hacia el fondo del salón del trono. «Habrá un gran festín y regalos. ¿Qué me vas a regalar tú?» «Aún no lo he pensado, mi señor». «Alteza», la corrigió bruscamente. «Eres estúpida, ¿no? Mi madre dice que sí». «¿De veras?» Con todo lo que había pasado, ya no debería tener el poder de hacerle daño con unas simples palabras, pero le seguían resultando dolorosas. La reina había sido siempre tan amable con ella. «Sí, tiene miedo de que nuestros hijos sean tan estúpidos como tú, pero le he dicho que no debe preocuparse». El rey hizo un gesto y Ser Merin les abrió la puerta. «Gracias, Alteza», murmuró. «El perro tenía razón», pensó. «No soy más que un pajarito que repite las palabras que me han enseñado». El sol se había puesto tras el muro este y las piedras de la fortaleza roja tenían un brillo oscuro como la sangre. «En cuanto sea posible, te dejaré preñada», dijo Joffrey mientras caminaban por el patio de entrenamientos. «Si el primero sale estúpido, te cortaré la cabeza y me buscaré una esposa más lista. ¿Cuándo crees que podrás tener hijos?» «La Septa Mordane dice que la mayoría...» Sansa estaba tan avergonzada que no podía mirarlo a la cara. «La mayoría de las niñas de noble cuna tienen el florecimiento a los 12 o 13 años». Joffrey asintió. «Por aquí». La llevó hacia la caseta de guardia, en la base de las escaleras que llevaban a las almenas. «No», dijo Sansa con voz teñida de miedo mientras se apartaba de él temblorosa. Había comprendido a dónde se dirigían. «No, por favor, no me obliguéis, os lo suplico». «Quiero enseñarte lo que les pasa a los traidores». Joffrey apretó los labios. «No quiero subir». Sansa agitaba la cabeza enloquecida. «No quiero subir». «Le diré a Ser Merin que te suba a rastras», replicó él. «Y será peor, más te vale obedecer». Joffrey fue a agarrarla por el brazo y Sansa se apartó, retrocedió y chocó contra el perro. «Subid, niña», dijo Sandor Clegane al tiempo que la empujaba hacia el rey. Tenía la boca torcida hacia el lado quemado de la cara y Sansa casi pudo oír el resto de la frase. «Te hará subir, sea como sea, así que dale lo que quiere». Se obligó a tomar la mano tendida de Joffrey. El ascenso fue una pesadilla. Cada peldaño le suponía un esfuerzo, como si los peldaños fueran de barro y se hundiera hasta los tobillos. ¿Y cuántos peldaños había? Eran miles, miles de miles, siempre en dirección al horror que aguardaba en el baluarte. Desde lo más alto de las almenas se divisaba el mundo entero. Sansa alcanzó a ver el gran sept de Baelor en la colina de Visenya, donde había muerto su padre. Al otro extremo de la calle de las hermanas estaban las ruinas ennegrecidas por el fuego de Pozo Dragón. En el oeste, el sol rojizo estaba ya medio oculto tras la puerta de los dioses. El mar salado quedaba a su espalda y al sur estaban el mercado del pescado, los muelles y las corrientes agitadas del río Aguas Negras. Y al norte... Se volvió en aquella dirección y solo vio la ciudad, las calles, los callejones, las colinas y las hondonadas, y más calles y más callejones, y a lo lejos los muros de piedra. Pero sabía que al otro lado estaba el campo, granjas, prados, bosques y aún más allá, al norte, muy al norte, se alzaba Invernalia. ¿Qué miras? Preguntó Joffrey. Esto es lo que quiero que veas, ahí. Un grueso parapeto de piedra protegía el extremo exterior del baluarte. Era tan alto que le llegaba Sansa la barbilla y cada metro y medio había aspilleras para los arqueros. Las cabezas estaban entre las aspilleras, a todo lo largo del muro, clavadas en picas de hierro, de manera que parecían contemplar la ciudad. Sansa las había visto nada más salir a la Darbe, pero el río, las calles bulliciosas y el sol poniente eran un espectáculo mucho más hermoso. «Puede obligarme a mirar las cabezas», se dijo, «pero no puede obligarme a verlas». «Este es tu padre», dijo. «Este de aquí. Perro, dale la vuelta para que lo vea». Sandor Clegane cogió la cabeza por el pelo y la giró. La habían bañado en brea para que se conservara más tiempo. Sansa la miró con tranquilidad, sin verla. En realidad no parecía su padre, ni siquiera parecía real. «¿Cuánto tiempo he de mirarla?» «¿Quieres ver el resto?» Joffrey pareció decepcionado. Había muchas. «Si a su alteza le place...» Joffrey la precedió por el adarve. Pasaron junto a una docena de cabezas y también ante dos picas vacías. «Estas dos las guardo para mis tíos Stannis y Renly», explicó. El resto de las cabezas llevaban clavadas mucho más tiempo que la de su padre. A pesar de la brea, la mayoría ya no eran reconocibles. El rey le señaló una. «Esa de ahí es la de tu septa». Sansa ni siquiera habría sabido que se trataba de una mujer. La mandíbula podrida se había desprendido y los pájaros le habían comido una oreja y casi toda una mejilla. Se había preguntado a menudo qué había sido de la septa Mordane, aunque se dio cuenta de que en realidad lo había sabido desde el principio. «¿Por qué la matasteis a ella?», preguntó. «Había hecho votos a los dioses». «Era una traidora». Joffrey estaba de mal humor. La reacción de Sansa no era la que había esperado. «Aún no me has dicho qué me vas a regalar por mi día del nombre. ¿Quieres que yo te haga un regalo a ti?» «Si mi señor lo desea», respondió. «Tu hermano también es un traidor, ¿lo sabías?» Joffrey sonrió y Sansa supo que se estaba burlando de ella. Giró en la pica la cabeza de la septa Mordane. «Me acuerdo de él, de cuando lo vi en Invernalia. Mi perro decía que era el señor de la espada de madera. ¿Verdad, perro?» «Sí», repitió el perro. «No lo recuerdo». «Tu hermano derrotó a mi tío Jaime». Joffrey se encogió de hombros con gesto petulante. «Mi madre dice que fue una traición y una trampa vil. Cuando se enteró, lloró mucho. Todas las mujeres son débiles, hasta ella, aunque finja que no. Dice que nos tenemos que quedar en Desembarco del Rey por si atacan mis otros tíos, pero a mí no me importa. Después del festín del día de mi nombre, reuniré un ejército y mataré a tu hermano yo mismo. Eso es lo que te regalaré, la cabeza de tu hermano». «Puede que mi hermano me regale tu cabeza», se oyó decir Sansa, embargada por la furia. «No te burles de mí», Joffrey frunció el ceño. «Una buena esposa no se burla de su señor. Merin, dale una lección». En aquella ocasión el caballero la agarró por la barbilla y le mantuvo la cabeza inmóvil mientras la golpeaba. Le dio dos bofetadas, de izquierda a derecha la primera, de derecha a izquierda la segunda, más fuerte. Le partió el labio y la sangre le corrió por la barbilla y se le mezcló con la sal de las lágrimas. «Te pasas la vida llorando», le reprochó Joffrey. «Estás más bonita cuando sonríes». Sansa se obligó a sonreír por miedo a que le dijera a Ser Merin que la golpeara de nuevo si no lo hacía, pero no sirvió de nada. El rey sacudió la cabeza. «Límpiate la sangre, estás hecha un asco». El parapeto exterior le llegaba a la mandíbula, pero en el lado interior de la darbe no había nada, nada excepto una caída libre hasta el patio, 20 o 25 metros más abajo. Se dijo que solo tenía que darle un empujón. Estaba justo allí, sonriendo con aquellos labios gordos como gusanos. «Puedes hacerlo», se dijo. «Puedes hacerlo, ahora». Ni siquiera le importaba caer con él, no le importaba lo más mínimo. «Miradme, niña». Sandor Clegane se había arrodillado ante ella, entre ella y Joffrey. Con una delicadeza sorprendente en un hombre tan corpulento, le secó la sangre que emanaba del labio roto. «Os lo agradezco», dijo Sansa con la vista baja. Había perdido la ocasión. Era una niña buena y siempre cuidaba sus modales. Tienen a mi hijo. El chico Stark parece menos verde de lo que esperábamos. He oído que su lobo ha matado a una docena de hombres y otros tantos caballos. ¿Es cierto lo de Stannis y Renly? Los hermanos Baratheon van contra nosotros. Jaime ha capturado sus huestes dispersas. Es una catástrofe. Tal vez deberíamos firmar la paz. Ahí tenéis vuestra paz. Joffrey nos la proporcionó cuando decidió decapitar a Ned Stark. Os costará menos beber de esa copa que traer a Robb Stark a esta mesa. Él gana, por si no lo habíais notado. Me dicen que aún tenemos a sus hermanas. El primer asunto del día es el rescate de Ser Jaime. No hay tregua. No podemos mostrarnos débiles. Deberíamos marchar contra ellos. Antes hay que volver a Roca Casterly a buscar... ¡Tienen a mi hijo! ¡Fuera! ¡Todo el mundo! Tú no. Tenías razón sobre Eddard Stark. Si estuviera vivo, podríamos usarlo para negociar la paz con Invernalia y Aguas Dulces. Y daría tiempo para ocuparnos de los hermanos de Robert. Pero ahora... locura. Locura y estupidez. Siempre te he considerado un necio atrofiado. Tal vez Ferrara. A medias. Soy lego en estrategia, pero... si no queremos vernos entre tres ejércitos, no podemos quedarnos aquí. Nadie se quedará aquí. Ser Gregor saldrá con 500 jinetes e incendiará las tierras de los ríos del Ojo de Dioses al Forca Roja. Los demás nos reagruparemos en Harrenhal. Y tú irás al desembarco del rey. ¿Hacer qué? Gobernar. Serás la mano del rey durante mi ausencia. Meterás en vereda al niño rey y a su madre también, si es preciso. Y si ves el menor atisbo de traición en alguno de los demás, Baelish, Paris, Pycelle... ¿Cabezas, picas, murallas? ¿Por qué no mi tío? ¿O cualquier otro? ¿Por qué yo? Eres mi hijo. Una cosa más. No te llevarás a esa zorra a la corte. ¿Entendido? Tienen a mi hijo, dijo Tywin Lannister. Así es, mi señor. La voz del mensajero estaba rota de puro agotamiento. Tenía el chaleco desgarrado, con el jabalí pinto de Craig Hall manchado de sangre seca. A uno de tus hijos, pensó Tyrion. Bebió un sorbo de vino sin decir palabra. Pensaba en Jaime. Cuando alzó el brazo, el dolor se lo recorrió como un latigazo desde el codo, para recordarle su breve experiencia en el campo de batalla. Quería a su hermano, pero no habría querido estar con él en el bosque susurrante ni por todo el oro de Roca Casterly. Los capitanes y vasallos de su señor padre se habían quedado en silencio mientras el mensajero relataba los hechos. Solo se oía el crujir y sisear de los leños en la chimenea al final de la larga sala común. Tras las privaciones del largo viaje hacia el sur, la perspectiva de dormir de nuevo en una posada, aunque fuera una noche, había animado a Tyrion. De todos modos, habría preferido que fuera cualquier otra posada, y no aquella tan llena de recuerdos. Su padre había impuesto un ritmo muy penoso, que había terminado por cobrarse su precio. Los hombres heridos en la batalla mantenían el paso como podían, o los abandonaban a su suerte. Cada mañana quedaban unos cuantos más al borde del camino. Eran hombres que se acostaron por la noche y no despertaron al amanecer. Cada tarde se derrumbaban unos cuantos más durante la marcha. Y cada noche desertaban unos cuantos, amparados por la oscuridad. En más de una ocasión, a Tyrion le había tentado la idea de irse con ellos. Se encontraba en el piso de arriba, disfrutando de la comodidad de un lecho de plumas y del calor del cuerpo de Sae junto al suyo, cuando su escudero lo despertó para decirle que acababa de llegar un jinete desde Aguas Dulces, portador de malas noticias. Así que todo había sido en vano. La carrera hacia el sur, las marchas forzadas, los cuerpos abandonados junto al camino, todo para nada. Robb Stark había llegado a Aguas Dulces muchos días antes. «¿Cómo ha podido suceder esto?», gemía Ser Aris Swift. «¿Cómo? Pese a lo del bosque susurrante, Aguas Dulces estaba rodeado por todo un ejército. ¿Qué clase de locura inspiró a Ser Jaime para dividir a sus hombres entre tres campamentos? ¿No sabía que eso los haría vulnerables?» «Mejor que tú, cobarde sin barbilla», pensó Tyrion. Aunque Jaime hubiera perdido Aguas Dulces, no soportaba que lo criticara a alguien como Swift, un lameculos desvergonzado cuyo mayor logro había sido casar con Ser Kevan a su hija, tan carente de barbilla como él, y así emparentar con los Lannister. «Yo habría hecho lo mismo», replicó su tío en tono mucho más sereno del que hubiera utilizado Tyrion. «Nunca habéis visto Aguas Dulces, Ser Aris. De lo contrario, sabríais que Jaime no tenía otra opción. El castillo está situado al final de la punta de tierra en la que el Piedra Caída fluye hacia el Forca Roja del Tridente. Los ríos forman dos lados de un triángulo y cuando hay algún peligro, los Tully abren las esclusas corriente arriba y crean un foso ancho en el tercer lado, con lo que Aguas Dulces se convierte en una isla. Los muros se alzan directamente en el agua y desde las torres los defensores dominan el panorama en muchas leguas a la redonda. Para realizar un asedio es imprescindible situar un campamento al norte del Piedra Caída, otro al sur del Forca Roja y un tercero entre los ríos, al oeste del foso. No hay otra manera». «Lo que dice Ser Kevan es cierto, mis señores», dijo el mensajero. «Habíamos alzado empalizadas de estacas afiladas en torno a los campamentos, pero no sirvieron de nada, no hubo ningún aviso previo y estábamos separados por los ríos. Atacaron primero el campamento norte, no lo esperábamos. Mark Piper había tendido emboscadas a nuestros carromatos de suministros, pero no tenía más allá de 50 hombres. Ser Jaime había salido la noche anterior para enfrentarse a ellos. Bueno, eso pensábamos, pero en realidad no era el grueso de su ejército. Nos habían dicho que Stark estaba al este del Forca Verde y que marchaba hacia el sur». «¿Y los oteadores?» El rostro de Ser Gregor Clegane parecía tallado en roca. El fuego de la chimenea le daba a la piel un tono naranja y le dibujaba grandes sombras en las órbitas de los ojos. «¿No vieron nada? ¿No os advirtieron?» «Casi todos habían desaparecido», contestó el mensajero manchado de sangre, sacudiendo la cabeza. «Creemos que fue obra de Mark Piper y los que volvieron no habían visto nada». «El hombre que no ve nada no necesita ojos», declaró la montaña. Sacádselos y entregadlos al próximo oteador. Decidle que suponéis que cuatro ojos verán más que dos, y de lo contrario, el hombre que lo suceda tendrá seis. Lord Tywin Lannister volvió el rostro para mirar a Ser Gregor. Tyrion vio un destello de oro que la luz arrancó de las pupilas de su padre, pero no habría sabido decir si era una mirada de aprobación o de repugnancia. Lord Tywin guardaba silencio a menudo durante el consejo, prefería escuchar antes de hablar, costumbre que Tyrion imitaba siempre que podía. Pero aquel silencio era extraño hasta para él, y no había probado el vino. «Has dicho que atacaron de noche», intervino Ser Kevan. El hombre asintió cansado. El pez negro iba al mando de la vanguardia, eliminó a los centinelas y derribó las empalizadas para abrir camino al ataque principal. Cuando los nuestros comprendieron qué pasaba, los jinetes llegaban ya por las orillas del río y entraban al galope en el campamento con espadas y antorchas en las manos. Yo estaba durmiendo en el campamento oeste, entre los ríos. Al oír el fragor de la batalla y ver las tiendas incendiadas, Lord Brax nos ordenó ir a las balsas y cruzar, impulsándonos con las pértigas, pero la corriente río abajo era fuerte y los Tully empezaron a lanzarnos rocas con las catapultas de las murallas. Destrozaron una de las balsas e hicieron volcar otras tres. La corriente se llevó a muchos hombres, casi todos murieron ahogados, y los que consiguieron llegar a la orilla se encontraron a los Stark esperándolos. Mi señor padre, Sir Flemeth Brax, que vestía un tabardo color plata y púrpura, lo miraba como sin comprender lo que oía. Lo siento mucho, mi señor, dijo el mensajero. Lord Brax llevaba la armadura puesta cuando su balsa volcó. Fue muy valiente. Fue muy idiota, pensó Tyrion mientras hacía girar la copa y contemplaba el vino. Cruzar un río de noche en una balsa rudimentaria con armadura puesta mientras el enemigo espera en la otra orilla. Si aquello era valor, prefería mil veces la cobardía. Se preguntó si Lord Brax se habría sentido especialmente valiente mientras el peso del acero lo hundía en las aguas negras. También barrieron el campamento situado entre los ríos, decía el mensajero. Mientras intentábamos cruzar, llegaron por el oeste más hombres de los Stark, dos columnas de jinetes con armaduras. Vi al gigante con cadenas de Lord Umber y el águila de Malister, pero el que iba a la cabeza era el chico, y un lobo monstruoso corría a su lado. Yo no lo vi, pero me contaron que esa fiera mató a cuatro hombres y despedazó a una docena de caballos. Nuestros lanceros formaron una muralla de escudos y resistieron la primera carga, pero entonces los Tully abrieron las puertas de aguas dulces y Titos Blackgood salió con un grupo por el puente levadizo y los atacó por la retaguardia. «Por todos los dioses», maldijo Lord Lefort. Gran John Umber prendió fuego a las torres de asalto que estábamos construyendo. Lord Blackwood encontró a los cautivos, entre ellos a Sir Edmure Tully, y escapó con todos. Nuestro campamento sur estaba bajo el mando de Sir Forley Prester. Cuando vio que habíamos perdido los otros dos campamentos, inició la retirada con 2,000 lanceros y otros tantos arqueros, pero el mercenario de tiros, que iba al mando de los jinetes libres, tiró sus estandartes y se pasó al enemigo. «Maldito sea ese hombre», su tío Kevan parecía más airado que sorprendido. Le advertí a Jaime que no confiara en él. El guerrero que lucha por dinero solo es leal a su bolsillo. Lord Tywin apoyó la barbilla en las manos entrelazadas. Los ojos era lo único que movía mientras escuchaba. Las espesas patillas doradas enmarcaban un rostro tan inexpresivo que parecía una máscara, pero Tyrion advirtió que la cabeza afeitada de su padre estaba perlada de sudor. «¿Cómo ha podido suceder esto?», aulló de nuevo Ser Aris Swift. «Ser Jaime prisionero, el asedio fracasado, es una catástrofe». «Todos os estamos muy agradecidos por señalar lo evidente, Ser Aris», intervino Ser Adam Marbrand. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué podemos hacer? Los hombres de Ser Jaime están prisioneros, o muertos, o han huido. Los Stark y los Tully han cortado nuestras líneas de suministros. Estamos aislados del oeste. Si quieren, pueden atacar Roca Casterly. ¿Qué se lo impide? Nos han derrotado, mis señores. Tenemos que pedir la paz. ¿La paz? Tyrion volvió a agitar el vino, pensativo. Apuró la copa de un trago y la estrelló contra el suelo, de manera que saltó en mil pedazos. Esta es la paz que tendremos, Ser Aris. Mi querido sobrino la hizo añicos cuando decidió adornar la Fortaleza Roja con la cabeza de Lord Eddard. Intentad beber vino de esa copa, o será más fácil que convencer a Robb Stark de que firme la paz. Está ganando, o no lo habéis notado. Dos batallas no hacen una guerra, insistió Ser Adam. No nos ha derrotado, ni mucho menos. A mí me gustaría enfrentarme con ese muchacho Stark, a cero contra cero. Puede que acepten una tregua y un intercambio de prisioneros, sugirió Lord Lefford. A menos que quieran cambiar tres por uno, nos sacan mucha ventaja, replicó Tyrion con tono ácido. ¿Y qué podemos ofrecer a cambio de mi hermano? ¿La cabeza putrefacta de Lord Eddard? Tengo entendido que la reina Cersei retiene prisioneras a las hijas de la mano, dijo Lefort esperanzado. Si le devolvemos a sus hermanas... Tendría que ser muy idiota para canjear la vida de Jaime Lannister por la de dos niñas, dijo Ser Adam con un bufido desdeñoso. Entonces tendremos que pagar un rescate, por alto que sea, insistió Lord Lefort. Tyrion puso los ojos en blanco. Si los Stark quisieran oro, solo tendrían que fundir la armadura de Jaime. Y si pedimos una tregua, pensarán que somos débiles, argumentó Ser Adam. Tenemos que atacarlos enseguida. Sin duda nuestros amigos de la corte podrán aportarnos nuevas tropas, dijo Ser Aris, y alguien podría volver a Roca Casterly para reunir otro ejército. Lord Tywin Lannister se puso en pie. Tienen a mi hijo, repitió Lord Tywin Lannister poniéndose en pie, con una voz que cortó las conversaciones como una espada corta el sebo. Fuera de aquí todos, dejadme solo. Tyrion, siempre obediente, se levantó para salir con los demás, pero su padre lo miró y añadió: Tú no, Tyrion, quédate. Y tú también, Kevan, los demás fuera. Tyrion, mudo de asombro, volvió a acomodarse en el banco. Ser Kevan cruzó la sala en dirección a los barriles de vino. Tío, lo llamó Tyrion, si tienes la bondad... Toma, su padre le ofreció su copa con el vino intacto. El asombro de Tyrion fue abismal. Bebió. Lord Tywin se sentó. Lo que has dicho de Stark es cierto. Si Lord Eddard estuviera vivo, nos habría servido para firmar la paz con Invernalia y Aguas Dulces, una paz que nos daría el tiempo que necesitamos para encargarnos de los hermanos de Robert. En cambio, muerto... apretó el puño. Es una locura, una locura. Joff no es más que un niño, señaló Tyrion. A su edad yo también hice tonterías. Aún podemos dar las gracias porque no se haya casado con una puta. Su padre le lanzó una mirada dura. Tyrion bebió un sorbo de vino y se preguntó qué haría su padre si le tiraba la copa a la cara. La situación es peor de lo que crees, siguió su padre. Al parecer, tenemos un nuevo rey. ¿Un nuevo...? Ser Kevan se quedó boquiabierto. ¿Quién? ¿Qué le han hecho a Joffrey? Durante una fracción de segundo, los labios finos de Lord Tywin se fruncieron en una mueca de repugnancia. Por ahora, nada. Mi nieto sigue ocupando el trono de hierro, pero el eunuco ha escuchado rumores procedentes del sur. Hace dos semanas, Renly Baratheon se casó con Margaery Tyrell, y ahora reclama la corona. y el padre y los hermanos de la novia le han jurado fidelidad. Son noticias graves. Cuando Ser Kevan fruncía el ceño, las arrugas de su frente eran profundas como cañones. Mi hija ordena que acudamos de inmediato a Desembarco del Rey para defender la fortaleza roja de Renly y del Caballero de las Flores. Apretó los labios. Nos lo ordena en nombre del rey y del consejo. ¿Cómo se ha tomado la noticia el rey Joffrey? Preguntó Tyrion con cierto humor negro. Cersei no ha considerado oportuno decírselo por el momento, respondió Lord Tywin. Tiene miedo de que se empeñe en atacar él mismo a Renly. ¿Con qué ejército? Quiso saber Tyrion. Supongo que no pensarás en darle el mando de este. Dice que iría a la cabeza de la guardia de la ciudad. Si se lleva la guardia, dejará la ciudad indefensa, señaló Ser Kevan. ¿Y estando Lord Stannis en Rocadragón? Sí. Lord Tywin bajó la vista para mirar a su hijo. Siempre había pensado que el bufón eras tú, Tyrion. Ya veo que estaba equivocado. Vaya, padre, respondió Tyrion. Eso casi parece una alabanza. Se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasa con Stannis? Es el hermano mayor. ¿Qué le ha parecido lo que ha hecho su hermano? Siempre he tenido la sensación de que Stannis era más peligroso que todos los demás juntos, contestó su padre con el ceño fruncido. Pero no hace nada. Cierto, a Varys le han llegado rumores. Stannis construye barcos. Stannis contrata mercenarios. Stannis ha llamado a un portador de sombras de Asai. ¿Qué significa todo eso? ¿Son verdaderos los rumores? Se encogió de hombros, irritado. Kevan, trae el mapa. Ser Kevan hizo lo que le habían dicho. Lord Tywin desenrolló el cuero y lo alisó sobre la mesa. Jaime nos ha dejado en una situación pésima. Roose Bolton y los restos de sus huestes están aquí al norte. Nuestros enemigos tienen en su poder los gemelos y Foso Cailin. Robb Stark está al oeste, de manera que no podemos retirarnos hacia Lannisport y la Roca, a menos que presentemos batalla. Tienen a Jaime prisionero, y a todos los efectos su ejército ya no existe. Toros de Myr y Beric Dondarrion siguen atacando nuestras partidas de aprovisionamiento. Al este tenemos a los Arryn, Stannis Baratheon está en Rocadragón, y en el sur, Alto Jardín y Bastión de Tormentas están llamando a sus banderizos. Ánimo, padre. Tyrion sonrió malévolo. Al menos Rhaegar Targaryen sigue muerto. Tenía la esperanza de que nos aportaras algo más que sarcasmo, Tyrion, replicó Lord Tywin Lannister. A estas alturas Robb Stark ya contará con Edmure Tully y con los señores del Tridente. Ser Kevan miraba el mapa con el ceño fruncido. Sus fuerzas combinadas superan a las nuestras, y con Roose Bolton pisándonos los talones, me temo que, si nos quedamos aquí, acabaremos atrapados entre tres ejércitos, Tywin. No tengo intención de quedarme aquí. Tenemos que zanjar este asunto con el joven Lord Stark antes de que Lord Renly Baratheon se ponga en marcha en Alto Jardín. Bolton no me preocupa, es hombre cauteloso, y en el Forca Verde le dimos más motivos para serlo. No se apresurará mucho a la hora de perseguirnos, de manera que, por la mañana, partiremos hacia Arrenhall. Kevan, quiero que los oteadores de Ser Adam encubran nuestros movimientos y que vayan en grupos de cuatro. No quiero oír hablar de desapariciones. Como ordenes, pero ¿por qué a Arrenhall? Ese lugar trae mala suerte. Hay quien dice que está maldito. Que lo digan, replicó Lord Tywin. Suéltale la correa a Ser Gregor y que nos preceda con su canalla. Envía también por delante a Bargo Oat con sus jinetes libres y a Ser Amory Lord, que se lleven cada uno 300 hombres a caballo. Diles que quiero que prendan fuego a las aldeas de las orillas del río, desde el Ojo de Dioses al Forca Roja. Arderán, mi señor, respondió Ser Kevan al tiempo que se levantaba. Daré las órdenes oportunas. hizo una reverencia y se dirigió hacia la puerta. Cuando estuvieron a solas, Lord Tywin clavó la mirada en Tyrion. A tus salvajes les sentará bien un poco de rapiña. Diles que pueden cabalgar con Bargo Oath y saquear cuanto quieran, objetos, ganado, mujeres, que se queden con lo que les guste y prendan fuego al resto. Decir a Saga y a Timet cómo deben saquear, señaló Tyrion, es como decir a un pollo cómo debe piar, pero prefiero que se queden conmigo. Los salvajes eran bárbaros e indómitos, pero suyos, y confiaba en ellos más que en cualquiera de los hombres de su padre. No pensaba perderlos así como así. En ese caso, más vale que aprendas a controlarlos. No quiero que saqueen la ciudad. ¿La ciudad? Tyrion no entendía nada. ¿Qué ciudad? Desembarco del rey. Te voy a enviar a la corte. Era la última cosa que Tyrion Lannister se habría imaginado. Cogió el vino y bebió un sorbo para disponer de unos segundos y poder meditar. ¿Y qué voy a hacer allí? Gobernar, replicó su padre con tono seco. Tyrion se echó a reír a carcajadas. Seguro que mi querida hermana tiene algo que decir al respecto. Que diga lo que quiera. Hay que meter en cintura a su hijo antes de que acabe con todos nosotros. La culpa la tienen esos mequetrefes del consejo, nuestro amigo Petyr, el venerable gran maestre, y ese cerdo capado de Lord Varys. ¿Qué consejos le dan a Joffrey, que no hace más que cometer una locura tras otra? ¿De quién fue la idea de otorgar el título de Lord a Janos Slynt? Su padre era un vulgar carnicero y le ha entregado a Arrenhal. Arrenhal, que fue asentamiento de reyes. Pero, si de mí depende, no llegará a poner el pie allí. Me han dicho que ha elegido como blasón una lanza ensangrentada. Un cuchillo de desollar ensangrentado habría sido más apropiado. Todavía no había alzado la voz, pero Tyrion veía la rabia relampagueando en los ojos dorados de su padre. ¿Y cómo se le ocurrió echar a Selmy? Cierto, estaba viejo, pero el nombre de Barristan el Bravo es una leyenda en el reino. Tenerlo a su servicio era un honor para cualquier hombre. ¿Se puede decir lo mismo del perro? A un perro se le echan huesos cuando está debajo de la mesa. No se lo sienta en el banco principal. Apuntó a Tyrion con un dedo. Si Cersei no es capaz de dominar a ese chico, tendrás que hacerlo tú. Y si esos consejeros nos intentan jugar una mala pasada... Picas, suspiró Tyrion, que sabía cómo terminaba la frase. Cabezas, murallas. Ya veo que has aprendido algo de mí. Más de lo que te imaginas, padre, respondió Tyrion con voz queda. Apuró el vino y dejó la copa sobre la mesa, pensativo. En cierto modo se sentía más complacido de lo que quería reconocer, pero otra parte de su ser recordaba demasiado bien la batalla río arriba y se preguntaba si lo volverían a enviar a defender el flanco izquierdo. ¿Por qué yo? Preguntó inclinando la cabeza a un lado. ¿Por qué no envías a mi tío? ¿O a Ser Adam, o a Ser Flemeth, o a Lord Serret? ¿Por qué no envías a un hombre más grande? Tú eres mi hijo, dijo Lord Tywin levantándose bruscamente. Entonces fue cuando se dio cuenta. Lo das por perdido, pensó. Hijo de la gran puta, ¿crees que Jaime se puede dar por muerto? Así que soy lo único que te queda. Tyrion hubiera querido abofetearlo, escupirle a la cara, sacar la daga y arrancarle el corazón para ver si estaba hecho de oro viejo y duro, como decía el pueblo llano. Pero se quedó allí, sentado en silencio. Los fragmentos de la copa rota crujieron bajo los talones de su padre cuando Lord Tywin cruzó la estancia. «Una última cosa», dijo ya junto a la puerta. «No te lleves a la puta a la corte». Tyrion se quedó sentado largo rato, a solas en la sala común, después de la salida de su padre. Por último, subió por los peldaños que llevaban a su acogedora buhardilla bajo la torre del campanario. El techo era bajo, pero para un enano eso no suponía ningún problema. Desde la ventana se veía la horca que su padre había alzado en el patio. El cuerpo de la tabernera colgaba de la cuerda y se mecía con cada ráfaga de viento nocturno. A aquellas horas tenía ya las carnes tan escasas y maltrechas como las esperanzas de los Lannister. Sae musitó algo en sueños cuando se sentó al borde del lecho de plumas y se giró hacia él. Tyrion deslizó la mano bajo la manta y le acarició un pecho suave. Ella abrió los ojos. «Mi señor», dijo con una sonrisa adormilada. Tyrion sintió que el pezón se endurecía y la besó. «¿Sabes, pequeña? Voy a llevarte a la corte, a Desembarco del Rey». Se correrá la voz. Te enviarán cuervos. La gente irá por ti. ¿Sabes lo que le pasa a los desertores? Lo sé mejor que tú. ¿Qué vas a hacer? Buscar a mi hermano y cortar el cuello con una espada al rey Joffrey. No puedes irte ahora. Te necesitamos aquí. Aparta. No te dejaré ir. ¡Aparta! ¡No! La yegua relinchó suavemente cuando con nieve le apretó las cinchas. Calma, preciosa, dijo en voz baja, tranquilizándola con una caricia. El viento que soplaba en el establo era un aliento frío de muerte en el rostro, pero Jon no le prestó atención. Ató el rollo a la silla, pese a la torpeza y rigidez de los dedos heridos. «Fantasma», susurró, «conmigo». Y el lobo acudió con sus ojos como brasas. «Jon, por favor, no lo hagas». Montó, cogió las riendas con una mano e hizo que el animal se volviera hacia la noche. Samwell Tarly estaba ante la puerta del establo. La luna llena asomaba por encima del hombro. La sombra que proyectaba era inmensa y negra, como la de un gigante. «Apártate de mi camino, Sam». «No puedes, Jon», dijo el muchacho. «No te lo permitiré». «Preferiría no tener que hacerte daño», dijo Jon. «Apártate a un lado o te arrollaré». «No me lo creo. Por favor, tienes que hacerme caso». Jon picó espuelas y la yegua emprendió el galope hacia la puerta. Sam se mantuvo firme un instante, con la cara tan pálida y redonda como la luna a su espalda, la boca abierta en una inmensa O de sorpresa. En el último momento, cuando ya casi estaba sobre él, saltó a un lado, como Jon había sabido que haría. Tropezó y cayó al suelo. La yegua saltó por encima de él y salió a la noche. Jon se echó sobre la cabeza la capucha de la gruesa capa y encaminó a la yegua en dirección correcta. Se alejó a caballo del castillo negro, que estaba sumergido en el silencio. Fantasma corría a su lado. Sabía que había hombres de guardia sobre el muro, pero miraban siempre hacia el norte, no hacia el sur. Nadie lo vería partir, solo Sam Tarly, que todavía estaría en los viejos establos intentando ponerse en pie. Esperaba que Sam no se hubiera hecho daño en la caída. Era tan gordo y torpe que sería propio de él romperse una muñeca o torcerse un tobillo. «Se lo advertí», dijo Jon en voz alta. «Además, no tenía por qué entrometerse». Flexionó los dedos de la mano herida mientras cabalgaba, abriéndolos y cerrándolos. Le seguían doliendo, pero al menos ya le habían quitado las vendas. La luz de la luna se derramaba sobre las colinas mientras Jon recorría los recovecos del camino real. tenía que alejarse lo máximo posible del muro antes de que se dieran cuenta de que se había marchado. Al amanecer, se apartaría del camino y cabalgaría a campo traviesa, entre prados, arbustos y arroyos, para evitar a los perseguidores. Pero de momento la velocidad tenía más valor que la discreción. No era como si no pudieran imaginar hacia dónde se dirigía. El viejo oso estaba acostumbrado a levantarse con las primeras luces del alba, de manera que Hon tenía hasta el amanecer para poner tantas leguas como pudiera entre él y el muro. Todo eso si Sam Tarly no le traicionaba. El muchacho gordo era obediente y se amedrentaba con facilidad, pero quería a Hon como a un hermano. Si lo interrogaban, diría la verdad, no le cabía duda, pero no se lo imaginaba enfrentándose a los guardias de la Torre del Rey para despertar a Mormont. Al ver que Hon no acudía a recoger en la cocina el desayuno del viejo oso, irían a buscarlo a su celda y se encontrarían a Garra encima de la cama. Le había costado mucho dejarla allí, pero no había perdido el sentido del honor hasta el punto de llevársela. Ni siquiera Jorah Mormont había hecho semejante cosa cuando huyó deshonrado. Sin duda, Lord Mormont encontraría a alguien más digno de tal espada. Al pensar en el anciano, Hon se sentía muy mal. Sabía que su deserción sería como un puñado de sal sobre la herida aún abierta de la deshonra de su hijo. No podía haber peor manera de pagarle su confianza, pero era inevitable. Hiciera lo que hiciera, Hon sentía que estaba traicionando a alguien. Ni siquiera en aquel momento estaba seguro de hacerlo más honorable. Para los sureños era más sencillo. Podían hablar con sus septons. Alguien les decía cuál era la voluntad de los dioses y los ayudaba a distinguir el bien del mal. Pero los Stark adoraban a los antiguos dioses, los dioses sin nombre, y quizá los árboles corazón escucharan, pero no hablaban. Cuando las luces del Castillo Negro se perdieron de vista, Hon se permitió aminorar la marcha. Le quedaba un largo camino por delante y solo disponía de un caballo. En las aldeas y granjas podría cambiar la yegua por un caballo descansado, pero no si estaba herida o reventada. También tendría que buscarse ropas nuevas, mejor dicho, robarlas. Iba vestido de negro de los pies a la cabeza, botas altas de montar, polainas de tejido basto, túnica, chaleco de cuero, capa gruesa de lana. Hasta la espada larga y la daga iban en vainas de piel de topo negro, y la cota de mallas que llevaba colgada de la silla era negra. Si lo apresaban, cualquiera de aquellas prendas supondría su muerte. Los pueblos y aldeas al norte del cuello recibían con desconfianza a cualquier forastero vestido de negro, y pronto habría hombres persiguiéndolo. Hon sabía que, cuando los cuervos del maestre Aemon emprendieran el vuelo, no habría refugio para él, ni siquiera en Invernalia. Bran querría dejarlo entrar, pero el maestre Luwin era más sabio. Atrancaría las puertas y le negaría la entrada, como debía ser. Era mejor no pasar por allí. Pero en su mente veía claro y diáfano el castillo, como si hubiera salido de él el día anterior. Las altas murallas de granito, el salón principal con los olores del humo, los perros y la carne asada, las habitaciones de su padre, la habitación de la torre que había sido su dormitorio. Una parte de él deseaba más que nada en el mundo volver a oír la risa de Bran, comer una de las empanadas de carne de Gage y oír los cuentos de la vieja Tata sobre los niños del bosque y Florian el bufón. Pero no había huido del muro para eso. Se había marchado porque era hijo de su padre y hermano de Rob. Una espada regalada, aunque fuera tan bella como Garra, no hacía de él un Mormont. Tampoco era Aemon Targaryen. El anciano había tenido que decidir en tres ocasiones, y en tres ocasiones había optado por el honor, pero había sido su decisión. Ni siquiera en aquellos momentos sabía Hon si el maestre se había quedado porque era débil y cobarde, o porque era fuerte y honorable. Pero comprendía lo que le había contado sobre el dolor de elegir. Lo comprendía demasiado bien. Tyrion Lannister aseguraba que la mayoría de los hombres prefería negar una verdad dolorosa antes que enfrentarse a ella. Pero Jon estaba harto de negar cosas. Era quien era, Jon Nieve, bastardo y fugitivo, sin madre, sin amigos, perseguido. Durante el resto de su vida, durase lo que durase, sería un forajido, un hombre silencioso que se ampararía en las sombras sin atreverse a pronunciar su verdadero nombre. En los Siete Reinos, fuera donde fuera, tendría que vivir en la mentira, o cada hombre sería su enemigo. Pero eso no importaba, nada importaba, siempre que viviera lo suficiente para ocupar el lugar que le correspondía al lado de su hermano y ayudar a vengar a su padre. Recordó a Rob tal como lo había visto por última vez, de pie en el patio, con la nieve derritiéndosele sobre el cabello castaño. Jon tendría que acercarse a él en secreto, disfrazado. Trató de imaginar la cara que pondría Rob cuando le descubriera su personalidad. Su hermano sacudiría la cabeza y sonreiría y le diría... No conseguía visualizar la sonrisa. Por mucho que lo intentaba, no la veía. En cambio, recordaba al desertor que su padre había decapitado el día que encontraron los lobos huargos. Pronunciaste un juramento, le había dicho Lord Eddard. Hiciste votos ante tus hermanos, ante los antiguos dioses y ante los nuevos. Desmond y Tom el Gordo arrastraron al hombre hasta el tocón. Bran tenía los ojos abiertos como platos y Jon tuvo que recordarle que controlara su pony. Recordaba la expresión en la cara de su padre cuando Theon Greyjoy le tendió a hielo, la lluvia de sangre sobre la nieve, la manera en que Theon había pateado la cabeza cuando llegó rodando a sus pies. Se preguntó qué habría hecho Lord Eddard si el desertor hubiera sido su hermano Benjen en vez de aquel desconocido harapiento. ¿Habrían cambiado las cosas? Seguro que sí, sin duda, sin duda. Y Rob le daría la bienvenida, desde luego. Era necesario, si no... No quería ni siquiera pensarlo. El dolor le palpitó en lo más profundo de los dedos cuando agarró las riendas. Picó espuelas y salió al galope camino real abajo, como para escapar de sus dudas. Jon no temía la muerte, pero no quería morir de aquella manera, maniatado y decapitado como un vulgar criminal. Si había de perecer, que fuera con una espada en la mano, luchando contra los asesinos de su padre. No era un Stark, nunca lo sería, pero podía morir como un Stark. Que los hombres dijeran que Eddard Stark había engendrado 4 hijos, no 3. Fantasma se mantuvo a su altura casi 1 kilómetro, con la lengua roja colgando entre los dientes. Hombre y caballo bajaron la cabeza cuando Jon pidió al animal más velocidad. Pero el lobo aminoró la marcha y se detuvo. Los ojos le brillaban rojos a la luz de la luna. Se quedó atrás y desapareció. Pero Jon sabía que lo seguiría a su ritmo. Entre los árboles, más adelante, a ambos lados del camino, brillaban algunas luces dispersas. Villa Topo. Un perro empezó a ladrar y oyó a una mula en los establos, pero aparte de eso, el pueblo estaba en silencio. Aquí y allá, el brillo de los fuegos en las chimeneas salía por las hendiduras de los postigos de las ventanas, pero solo en unos pocos puntos. Villa Topo era más grande de lo que parecía, porque 3/4 partes del pueblo estaban bajo tierra, en sótanos profundos y cálidos, conectados por un laberinto de túneles. Hasta el prostíbulo estaba allí abajo. En la superficie no había más que una choza del tamaño de una letrina, con una lámpara roja colgada de la puerta. En el muro, los hombres llamaban a aquellas prostitutas tesoros enterrados. ¿Cuántos de sus hermanos negros estarían allí aquella noche, explotando la mina? Eso también iba contra el juramento, pero por lo visto a nadie le importaba. Hasta que no pasó de largo del pueblo, Jon no volvió a aminorar la marcha. Tanto él como la yegua estaban ya empapados de sudor. Desmontó tiritando. La mano quemada le dolía mucho. Bajo los árboles había una zona con nieve derritiéndose que brillaba la luz de la luna, mientras el agua goteaba para formar pequeños charcos. Hon se acuclilló, juntó las manos y cogió un puñado. Estaba fría como el hielo. Bebió y se lavó la cara hasta que sintió como agujas en las mejillas. Los dedos le palpitaban más que desde hacía muchos días y también notaba un latido sordo en la cabeza. «Estoy haciendo lo correcto», se dijo. «Entonces, ¿por qué me siento tan mal?» La yegua parecía cansada, de manera que Hon la cogió por las riendas y avanzó un rato a pie. El camino era tan estrecho que dos hombres a caballo no habrían podido pasar a la vez, más que con muchas dificultades, y estaba salpicado de piedras y cortado por diminutos arroyos. Montar al galope había sido una verdadera tontería. Había corrido el riesgo de romperse el cuello. Hon se preguntó por qué se habría comportado así. ¿Tanta prisa tenía por morir? A lo lejos, entre los árboles, el grito distante de algún animal asustado le hizo levantar la vista. La yegua relinchó nerviosa. ¿Habría cazado ya el lobo? Se puso las manos en torno a la boca. ¡Fantasma!, gritó. ¡Fantasma, conmigo! No obtuvo más respuesta que un batir de alas tras él, cuando un búho alzó el vuelo. Hon siguió la marcha con el ceño fruncido. Tiró de la yegua durante media hora hasta que el sudor del animal se secó. Fantasma no apareció. Hon montó y cabalgó de nuevo, pero la desaparición del lobo lo preocupaba. ¡Fantasma!, llamó de nuevo. ¿Dónde estás? ¡Conmigo, fantasma! En los bosques no había animal que pudiera asustar a un lobo huargo, ni siquiera uno que no había alcanzado el tamaño de la madurez, a excepción de... No, Fantasma era demasiado listo para atacar a un oso, y si hubiera por allí alguna manada de lobos, Hon ya habría escuchado los aullidos. Decidió hacer una parada para comer, así se le asentaría el estómago, y Fantasma tendría tiempo para alcanzarlo. Aún no corría peligro, el castillo negro seguía durmiendo. Sacó de las alforjas una galleta, un trozo de queso y una manzanita arrugada. También llevaba algo de carne salada y un trozo de panceta que había hurtado de la cocina, pero prefería reservar la carne para el día siguiente. Cuando se le acabara, tendría que cazar, y eso lo obligaría a ir más despacio. Hon se sentó bajo los árboles y se comió la galleta y el queso, mientras la yegua pastaba por los bordes del camino real. Dejó la manzana para el final. Se había puesto un poco blanda, pero la pulpa era ácida y jugosa. Ya solo le quedaba el corazón cuando oyó los sonidos, caballos y procedentes del norte. Hon se puso en pie con rapidez y caminó hasta la yegua. ¿Podría escapar al galope? No, estaban demasiado cerca, sin duda lo oirían. ¿Y si procedían del castillo negro? Tiró de las riendas de la yegua y la guió hasta situarla detrás de unos cuantos centinelas color gris verdoso. «Tranquila», susurró, al tiempo que se acuclillaba para mirar por entre las ramas más bajas. Si los dioses eran generosos, los jinetes pasarían de largo. Probablemente no fueran más que aldeanos de Villatopo o granjeros de camino hacia sus campos, aunque... ¿qué hacían allí a medianoche? Prestó atención al sonido de los cascos que se acercaban cada vez más por el camino real. A juzgar por el ruido, eran al menos 5 o 6. Las voces empezaron a llegar entre los árboles. ¿Seguro que ha venido por aquí? No podemos estar seguros. Por lo que sabemos, igual se ha ido hacia el este o ha salido del camino para atajar por el bosque. Es lo que haría yo. ¿En la oscuridad? Idiota, te romperías el cuello al caerte del caballo, o acabarías de vuelta en el muro cuando amaneciera. No es verdad. Gren parecía enfurruñado. Yo cabalgaría hacia el sur. Se sabe dónde está el sur por las estrellas. ¿Y si hubiera nubes? Preguntó Pip. Entonces no cabalgaría. ¿Sabéis dónde estaría yo en su lugar? intervino otra voz. En Villa Topo, buscando tesoros enterrados. La risa chillona de Sapo retumbó entre los árboles. La yegua de Jon resopló. «Callaos todos», dijo Halder. «Me parece que he oído algo». «¿Por dónde? Yo no he oído nada». Los caballos se detuvieron. «Es que tú no oyes ni los pedos que te tiras». «Sí que los oigo», insistió Gren. «Callaos». Todos se quedaron en silencio, escuchando. Jon descubrió que estaba conteniendo el aliento. «Sam», pensó. No había despertado al viejo oso, pero tampoco se había ido a la cama, sino que había despertado a los demás chicos. Malditos fueran todos. Si llegaba el amanecer y no estaban en sus lechos, a todos los condenarían por desertores. ¿Qué se creían que hacían? El silencio pareció prolongarse una eternidad. Desde el lugar donde estaba acuclillado, Jon alcanzaba a ver las patas de los caballos entre las ramas. «¿Qué has oído?», preguntó Pip al final. «No lo sé», reconoció Halder. «Me pareció un ruido, puede que fuera un caballo, pero...» «Aquí no hay nada». Jon vio por el rabillo del ojo una forma blanca que se movía entre los árboles. Las hojas crujieron y Fantasma salió como una centella de entre las sombras. Fue tan repentino que la yegua se sobresaltó y relinchó. «¡Ahí!», exclamó Halder. «Yo también lo he oído». «Traidor», dijo Jon al lobo al tiempo que montaba a caballo. Hizo girar a la yegua para escabullirse entre los árboles, pero antes de que avanzara ni 3 metros ya los tenía encima. «¡Jon!», le gritó Pip. «¡Para! ¡No puedes escapar de todos!». «¡Marchaos!», dijo Jon dando media vuelta mientras desenvainaba la espada. «Volved, no quiero haceros daño, pero si me obligáis...» «¿1 contra 7?» Halder hizo una señal. Los chicos rodearon a Jon. «¿Qué queréis de mí?», rugió el muchacho. «Queremos llevarte de vuelta al lugar donde debes estar», replicó Pip. «Debo estar al lado de mi hermano». «Ahora nosotros somos tus hermanos», dijo Gren. «Si te cogen, te cortarán la cabeza, ya lo sabes», intervino Sapo con una risita nerviosa. «¡Qué estupidez! Una cosa así solo la haría el Uro». «¡Mentira!», replicó Gren. «Yo no soy ningún perjuro. Pronuncié el juramento y lo dije en serio». «Yo también», replicó Jon. «¿Pero no lo comprendéis? Han matado a mi padre. Es la guerra. Mi hermano Rob está luchando en las tierras de los ríos». «Lo sabemos», dijo Pip con solemnidad. «Sam nos lo ha contado todo». «Sentimos mucho lo de tu padre», dijo Gren. «Pero eso no importa. Una vez pronuncias el juramento, pase lo que pase, no te puedes marchar». «Tengo que hacerlo», dijo Jon fervoroso. «Pronunciaste el juramento», le recordó Pip. «Ahora empieza mi guardia. No terminará hasta el día de mi muerte». «Viviré y moriré en mi puesto», añadió Gren asintiendo con la cabeza. «No tenéis que recordarme el juramento, me lo sé tan bien como vosotros». Jon estaba enfadado. ¿Por qué no dejaban que se marchara en paz? Lo único que conseguían era que le resultase más duro. «Soy la espada en la oscuridad», entonó Halder. «Soy el vigilante del muro», siguió Sapo. Jon los maldijo a todos, pero no le hicieron caso. Pip se acercó más a caballo sin dejar de recitar. «Soy el fuego que arde contra el frío, la luz que trae el amanecer, el cuerno que despierta a los durmientes, el escudo que defiende los reinos de los hombres». «No te acerques», le advirtió Jon, al mismo tiempo que blandía la espada. «Lo digo en serio, Pip». Ninguno de ellos llevaba armadura. Si era necesario, los podía hacer pedazos. Matar había situado su caballo tras él y se unió al coro. «Entrego mi vida y mi honor a la guardia de la noche». Hom picó espuelas y obligó a la yegua a girar en círculo. Sus amigos lo rodeaban, se acercaban por todos lados. Halder avanzó trotando desde la izquierda. Durante esta noche y todas las que estén por venir, terminó Pip. Tendió la mano para coger las riendas de Hom. Así que tendrás que elegir, mátame o regresa conmigo. Hom alzó la espada y la volvió a bajar, impotente. Maldito seas, dijo. Malditos seáis todos. ¿Tenemos que atarte las manos o nos das tu palabra de que volverás tranquilamente? Preguntó Halder. No voy a escapar, si te refieres a eso. Fantasma salió de entre los árboles y Hom lo miró. Menuda ayuda has sido. Los profundos ojos rojos lo miraron, llenos de inteligencia. Más vale que nos demos prisa, dijo Pip. Si no estamos de vuelta antes del amanecer, el viejo oso nos cortará la cabeza a todos. Hom apenas recordaría nada del viaje de regreso. Le pareció más corto que el de ida, tal vez porque su mente estaba muy lejos. Pip se encargó de marcar el ritmo, al galope, al paso, al trote, después otra vez al galope. Pasaron junto a Villa Topo y la dejaron atrás. El farolillo rojo de la puerta del burdel se había apagado hacía ya rato. Fue un viaje rápido. Aún faltaba una hora para el amanecer cuando Hom divisó las torres del castillo negro que se alzaban oscuras contra la inmensidad blanca del muro. En ese momento no le dio la sensación de volver al hogar. Se dijo que lo habían obligado a regresar, pero no podrían hacer que se quedara. La guerra no iba a terminar al día siguiente, ni al otro, y sus amigos no podrían vigilarlo día y noche. Se tomaría tiempo, haría que pensaran que se conformaba, y entonces, cuando bajaran la guardia, escaparía de nuevo. La próxima vez no iría por el camino real. Podía seguir el muro hacia el este, quizá hasta el mar. Era una ruta más larga, pero también más segura. O ir hacia el oeste, hasta las montañas y bajar por los pasos. Ese era el camino de los salvajes, duro y lleno de peligros, pero al menos estaba seguro de que nadie lo seguiría. No se acercaría a menos de 100 leguas de Invernalia o del camino real. Samwell Tarly los esperaba en los establos viejos, recostado contra una bala de heno, demasiado nervioso para dormir. Se levantó y se sacudió las ropas. Me alegro de que te encontraran, Hom. Yo no, replicó Hom al tiempo que desmontaba. Pip se bajó del caballo y examinó de mal humor el cielo que clareaba. Échanos una mano con los caballos, Sam, dijo el muchacho menudo. Tenemos un largo día por delante y no hemos dormido gracias al Lord Nieve. Cuando amaneció, Hom se dirigió a las cocinas como todos los días. Job Tres Dedos no le dirigió la palabra al entregarle el desayuno del viejo oso. Aquel día eran 3 huevos duros con pan frito y jamón asado y un cuenco de ciruelas pasas. Hom llevó la bandeja a la torre del rey. Mormont estaba sentado junto a la ventana, escribiendo. Su cuervo le iba pasando de un hombro a otro, graznando «¡Maíz, maíz, maíz!». Cuando entró Hom, lanzó un graznido más agudo. El viejo oso alzó la vista. «Pon el desayuno en la mesa», dijo. «Para beber quiero un poco de cerveza». Hom abrió una ventana, cogió de la cornisa la jarra de cerveza y llenó un cuerno. Job le había dado un limón, todavía con el frío del muro. Hom lo estrujó con el puño y el zumo le corrió por los dedos. Mormont tomaba la cerveza siempre con limón, decía que por eso conservaba la dentadura. «No cabe duda de que querías a tu padre», dijo cuando el muchacho le tendió el cuerno. «Aquello que amamos acaba siempre por destruirnos. ¿Recuerdas que te lo advertí?» «Lo recuerdo», replicó Hom de mala gana. No quería hablar de la muerte de su padre, ni siquiera con Mormont. «Pues no lo olvides nunca. Las verdades más dolorosas son a las que más hay que aferrarse. Acércame el plato. ¿Otra vez jamón? ¿Qué se le va a hacer? Pareces cansado. tan agotador ha sido el viaje de esta noche? ¿Lo sabíais? A Jon se le secó la garganta. ¿Sabíais? Graznó el cuervo desde el hombro de Mormont. ¿Sabíais? ¿Crees que me nombraron Lord Comandante de la Guardia de la Noche porque soy un completo imbécil, Nieve? Resopló el viejo oso. Aemon me dijo que te marcharías. Yo le dije que volverías. Conozco a mis hombres y también a mis muchachos. El honor te hizo emprender el viaje por el camino real y el honor te hizo regresar. Mis amigos me hicieron regresar, replicó Jon. No he dicho que fuera tu honor, dijo Mormont con la vista clavada en el plato. Mataron a mi padre. ¿Esperabais que me quedara aquí sin hacer nada? La verdad, esperábamos que hicieras lo que hiciste. Mormont probó una ciruela y escupió el hueso. Ordené a los guardias que te vigilaran. Te vieron al partir. Si tus hermanos no te hubieran traído de vuelta, manos menos amigas te habrían detenido por el camino. A menos que tuvieras un caballo con alas, como un cuervo. ¿Es el caso? No. Jon se sentía idiota. Lástima, nos iría bien tener caballos así. Sé cuál es el castigo por la deserción, mi señor. Jon se irguió en toda su estatura. Se dijo que moriría con orgullo. Era lo menos que podía hacer. No me da miedo la muerte. ¡Muerte! Graznó el cuervo. Espero que tampoco te dé miedo la vida, dijo Mormont al tiempo que cortaba el jamón con la daga y le daba un trocito al cuervo. No has desertado todavía. Estás aquí. Si decapitáramos a todo muchacho que hace una escapada nocturna a Villa Topo, solo tendríamos espíritus para vigilar el muro. Pero quizá pienses huir de nuevo mañana o dentro de 2 semanas. ¿Es así? ¿Es lo que planeas, muchacho? Jon no dijo nada. Lo que pensaba, siguió Mormont mientras pelaba un huevo duro. Tu padre está muerto, muchacho. ¿Puedes devolverle la vida? No, replicó de mala gana. Excelente, dijo Mormont. Tú y yo hemos visto volver a los muertos, y no es una experiencia que me apetezca mucho repetir. Se comió el huevo de 2 mordiscos y escupió por entre los dientes un trocito de cáscara. Tu hermano está en el campo de batalla, respaldado por todo el poder del norte. Cualquiera de sus señores vasallos está al mando de más espadas de las que hay en toda la Guardia de la Noche. ¿Qué te hace pensar que necesitan tu ayuda? ¿Acaso eres un guerrero tan temible o llevas en el bolsillo un amuleto mágico que hace tu brazo invencible? Jon no supo qué responder. El cuervo picoteó un huevo hasta romper la cáscara. Metió el pico por el agujero y se dedicó a sacar trocitos de clara y de yema. El viejo oso suspiró. «No eres el único afectado por esta guerra», dijo. «Mi hermana cabalga con el ejército de tu hermano, junto con esas hijas suyas que visten armaduras de hombres. Maege es una arpía vieja, testaruda y malhumorada. La verdad, no soporto estar a su lado, pero no por eso la quiero menos que tú a tus medio hermanas». Mormont frunció el ceño, cogió el último huevo y lo apretó en el puño hasta que la cáscara crujió. «O quizás sí. Sea como sea, si la mataran me dolería, pero a mí no me verás escapar de aquí. Pronuncié el juramento igual que tú. Mi lugar está aquí. ¿Y el tuyo, muchacho?» «Yo no tengo lugar», habría querido decir Jon. «Soy un bastardo. No tengo derechos, ni nombre, ni madre, y ahora ni siquiera tengo padre». Pero no le salieron las palabras. «No lo sé». «Yo sí», replicó el Lord Comandante Mormont. «Empiezan a soplar los vientos fríos, Nieve. Más allá del muro, las sombras son cada vez más alargadas. Cotter Pike me ha escrito, me habla de manadas de alces que se desplazan por el sur y el este hacia el mar, y también mamuts. Dice que uno de sus hombres descubrió huellas de pisadas gigantescas y deformes a menos de 3 leguas de Guardia Oriente. Los exploradores de la Torre Sombría han encontrado aldeas enteras abandonadas, y Ser Denis dice que por las noches se ven hogueras en las montañas, fuegos enormes que arden desde el ocaso hasta el amanecer. Quarin media mano cogió un prisionero en lo más profundo de la quebrada, que jura que Mans Rider está reuniendo a todos sus hombres en una fortaleza secreta que ha encontrado. Solo los dioses saben con qué objetivo. ¿Crees que tu tío Benjen es el único explorador que hemos perdido este último año? ¡Benjen!, graznó el cuervo, con la cabeza inclinada y trocitos de huevo en el pico. ¡Benjen! ¡Benjen! No, respondió Ijon. Había habido otros, demasiados. ¿Y crees que la guerra de tu hermano es más importante que la nuestra?, rugió el anciano. Jon se mordió el labio. El cuervo batió las alas. ¡Guerra, guerra, guerra, guerra!, cantó. Pues no lo es, insistió Mormont. Que los dioses nos ayuden, muchacho. No eres ciego y no eres idiota. Los muertos regresan en medio de la noche. ¿Crees que importa quién se sienta en el trono de hierro? No, Jon no lo había considerado desde ese punto de vista. Tu señor padre te envió con nosotros, Jon. ¿Quién sabe por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?, graznó el cuervo. Solo sé que la sangre de los primeros hombres corre por las venas de los Stark. Los primeros hombres construyeron el muro y se dice que recuerdan cosas que los demás han olvidado. Además, tu lobo, ese animal nos llevó hasta las criaturas sobrenaturales. Te alertó sobre el hombre muerto de las escaleras. Sin duda, Ser Jeremy diría que fue una casualidad, pero Ser Jeremy está muerto y yo no. Lord Mormont pinchó un trozo de jamón con la punta de la daga. Creo que tu destino era estar aquí, y quiero que tú y tu lobo nos acompañéis cuando vayamos más allá del muro. ¿Más allá del muro? Aquellas palabras hicieron que Jon sintiera un escalofrío de emoción. Ya me has oído. Pienso encontrar a Benjen Stark, vivo o muerto. Masticó y tragó. No me quedaré aquí sentado tranquilamente a esperar las nieves y los vientos helados. Tenemos que averiguar qué sucede. Esta vez, la Guardia de la Noche cabalgará como un ejército. Se enfrentará al rey más allá del muro, a los otros y a quien haga falta. Yo mismo iré al mando. Apuntó al pecho de Jon con la daga. Según la costumbre, el mayordomo del Lord Comandante es también su escudero. Pero no quiero despertar cada mañana sin saber si habrás escapado de nuevo. Así que necesito una respuesta, Lord Nieve, y la necesito ahora mismo. ¿Eres un hermano de la Guardia de la Noche o un chico bastardo que quiere jugar a la guerra? Perdóname, padre. Rob, Arya, Bran, perdonadme. No puedo evitarlo. Tiene razón. Este es el lugar que me corresponde. Soy vuestro hombre, mi señor. Jon se irguió y respiró hondo. Lo juro, no volveré a escapar. Bien, el viejo oso resopló. Venga, vea por tu espada. Lady Stark. Quiero verlo. Ahora. Déjanos. Estáis muy hermosa esta noche, Lady Stark. La viudez os favorece. Vuestra cama estará vacía. ¿Por eso habéis venido? No estoy en mi mejor momento, pero creo que podría serviros. Sí, quitaos ese vestido y veremos si estoy a la altura. Me encantan las mujeres violentas. Os mataré esta noche, Ser. y le enviaré vuestra cabeza en una caja a vuestra hermana. Os voy a enseñar a hacerlo. Pegadme otra vez, sobre la oreja, y otra vez, y otra vez. Sois más fuerte de lo que parecéis. Eso queréis que crean todos, ¿verdad? Que no le teméis a la muerte. No la temo, mi señora. La oscuridad llega para todos. ¿Por qué llorar? Porque vos iréis a lo más profundo de los siete infiernos si los dioses son justos. ¿Qué dioses son esos? ¿Los árboles a los que les rezaba? ¿Dónde estaban cuando le cortaron la cabeza a vuestro esposo? Si vuestros dioses existen y son justos, ¿por qué el mundo está lleno de injusticia? ¿Por qué hay hombres como vos? No hay hombres como yo. Solo yo. Mi hijo, Bran. ¿Cómo llegó a caerse de aquella torre? Lo empujé al vacío. ¿Por qué? Creí que la caída lo mataría. ¿Por qué? Deberíais dormir. Va a ser una guerra larga. Catelyn Stark tenía la sensación de que habían pasado 1000 años desde el día en que salió de Aguas Dulces con su hijo recién nacido en brazos y cruzó el Piedra Caída en un bote para iniciar el viaje al norte hacia Invernalia. Y en aquel momento cruzaban de nuevo el Piedra Caída para volver a casa, solo que el niño llevaba armadura y cota de mallas en vez de pañales. Rob iba sentado en el bote con viento gris. Tenía la mano apoyada sobre la cabeza del lobo huargo mientras los hombres remaban. Theon Greyjoy lo acompañaba. Su tío Brynden lo seguiría en un segundo bote con el Gran Jon y Lord Karstark. Catelyn ocupó un lugar a popa. Descendieron por el Piedra Caída, dejando que la corriente los arrastrara más allá de la Torre del Azud. El chapoteo y el ruido de la gran rueda de aspas del interior era uno de los sonidos de su infancia, y Catelyn sonrió con tristeza. Arriba, en las murallas del castillo, los soldados y los criados gritaban su nombre, el de Rob, y también Invernalia. En todos los baluartes ondeaba el estandarte de los Tully, una trucha saltando, de plata, sobre ondas de agua azul y gules. Era un espectáculo emocionante, pero no le levantó el ánimo. Se preguntaba si alguna vez volvería a sentir alegría. Oh, Ned. Más allá de la Torre del Azud, describieron una curva amplia y cortaron las aguas agitadas. Los hombres tuvieron que esforzarse más. Pronto divisaron el amplio arco de la Puerta del Agua. Catelyn oyó el crujido de las gruesas cadenas cuando alzaron el gran rastrillo de hierro. Se fue elevando poco a poco a medida que se acercaban y vio que la parte baja estaba roja de óxido. El trozo inferior goteó lodo marrón sobre ellos cuando pasaron por debajo, con las púas a pocos centímetros de sus cabezas. Catelyn observó los barrotes y se preguntó hasta qué punto estaría oxidado el rastrillo, si resistiría una embestida, si no deberían sustituirlo. En los últimos tiempos siempre pensaba en cosas así. Pasaron bajo el arco junto a las murallas, pasaron del sol a la sombra y luego otra vez al sol. A ambos lados había botes grandes y pequeños, todos amarrados a anillas de hierro incrustadas en la piedra. Los guardias de su padre aguardaban en la escalera del agua junto a su hermano. Ser Edmure Tully era un joven corpulento, de pelo castaño revuelto y barba de aspecto fiero. Llevaba una coraza mellada y arañada tras la batalla y una capa azul y roja manchada de sangre y hollín. A su lado se encontraba Lord Tittos Blackgood, un hombre huesudo y duro, con nariz ganchuda y patillas y bigotes entrecanos. Llevaba una brillante armadura amarilla con incrustaciones en forma de hojas, y una capa con plumas de cuervo cosidas le caía sobre los hombros flacos. Lord Tittos había sido el cabecilla del grupo que rescató a su hermano del campamento Lannister. Traedlos, ordenó Ser Edmure. Tres hombres bajaron por las escalerillas, se metieron en el agua hasta las rodillas y tiraron del bote con ganchos largos. Cuando Viento Gris bajó de un salto, uno de ellos soltó la pértiga, retrocedió de espaldas y cayó sentado al río. Los otros se echaron a reír y el hombre los miró avergonzado. Theon Greyjoy se dirigió hacia su bote, cogió a Catelyn por la cintura y la depositó sobre un peldaño seco, mientras el agua le lamía las botas. «Hermana querida», dijo Edmure con voz ronca mientras bajaba por las escaleras para abrazarla. Tenía los ojos de un azul intenso y una boca acostumbrada a sonreír, pero en aquel momento no sonreía. Parecía triste y agotado, maltrecho por el combate y demacrado por la tensión. Tenía un vendaje sobre la herida del cuello. Catelyn lo estrechó con fuerza. «Comparto tu dolor, Cat», dijo cuando se separaron. «Cuando supimos lo de Lord Eddard, los Lannister lo pagarán, te lo juro, tendrás la venganza que mereces». «¿Me servirá eso para recuperar a Ned?», replicó ella con brusquedad. La herida era demasiado reciente para que midiera las palabras. No podía permitirse el lujo de hablar de Ned. No lo haría. Tenía que ser fuerte. «Lo demás puede esperar. Tengo que ver a nuestro padre». «Te espera en sus habitaciones», dijo Edmure. «Lord Hoster está postrado en cama, mi señora», le explicó el mayordomo de su padre. «¿Desde cuándo era tan viejo, tan canoso?». «Me ha dado instrucciones de que os llevara ante él lo antes posible». «Yo la acompañaré». Edmure subió con ella por la escalera del agua y juntos cruzaron el patio inferior, donde en cierta ocasión Petyr Baelis y Brandon Stark se habían batido por Catelyn. Los inmensos muros de la fortaleza se alzaban sobre ellos. «¿Está muy mal?», preguntó Catelyn cuando atravesaron una puerta entre dos guardias con yelmos de crestas en forma de peces. Temía la respuesta y el aspecto sombrío de Edmure era ya una contestación en sí. «Según los maestres, no le queda mucho tiempo entre nosotros. El dolor que sufre es constante y terrible». La invadió una rabia ciega, rabia contra todo el mundo, contra su hermano Edmure, contra su hermana Lisa, contra los Lannister, los maestres, contra Ned y su padre y los dioses monstruosos que le arrebataban a ambos. «Deberías habérmelo dicho», dijo. «Deberías haberme enviado un mensaje en cuanto lo supiste». Él lo prohibió. No quería que sus enemigos supieran que estaba agonizando. Eran momentos críticos para el reino. Tenía miedo de que, si los Lannister sabían hasta qué punto era frágil su salud... «¿Atacarían?», terminó Catelyn, con la palabra atragantada entre los labios. «Ha sido por tu culpa, por tu culpa», le susurraba una vocecita interior. «Si no te hubieras empecinado en apresar al enano...» Subieron en silencio por la escalera de caracol. El torreón tenía tres lados, como la propia Aguas Dulces, y la habitación de Lord Hoster era también triangular. El balcón de piedra que sobresalía hacia el este hacía que pareciera la proa de una gigantesca nave de arenisca. Desde allí, el señor del castillo divisaba las murallas y las almenas, y más allá, el punto donde se encontraban los ríos. Habían desplazado el lecho de su padre al balcón. «Le gusta sentarse al sol y contemplar los ríos», explicó Edmure. «Padre, mira quién está aquí. Cat ha venido a verte». Hoster Tully había sido siempre un hombre grande, alto y fuerte en su juventud, más corpulento a medida que envejecía. En aquel momento parecía hundido. El músculo y la carne se le habían fundido sobre los huesos. Hasta el rostro parecía demacrado. La última vez que Catelyn lo había visto, tenía la barba y el pelo color castaño con algunas hebras grises. Ahora eran blancos como la nieve. Al oír la voz de Edmure, abrió los ojos. «Mi gatita», murmuró con voz débil, marcada por el dolor. Mi gatita. La buscó con una mano temblorosa mientras una sonrisa le aleteaba en los labios. Te esperaba. Os dejo a solas para que habléis, dijo su hermano después de besar la frente del anciano y se retiró. Catelyn se arrodilló y cogió la mano de su padre entre las suyas. Era una mano grande, pero ya descarnada. Los huesecillos se movían sueltos bajo la piel. Carecía de fuerza. «Tendrías que haberme avisado», dijo. «Un mensajero, un cuervo». «A un mensajero lo pueden capturar e interrogar», respondió. «A los cuervos los cazan». Un espasmo de dolor lo sacudió y le apretó con fuerza los dedos. «Tengo cangrejos en el vientre. Me pellizcan día y noche. Tienen tenazas crueles. El maestre Biman me da vino de sueño y la leche de la amapola. Duermo mucho, pero quería estar despierto para verte cuando llegaras. Tenía miedo. Cuando los Lannister cogieron a tu hermano, los campamentos nos rodeaban. Tenía miedo de morir antes de volver a verte. Tenía miedo. Ya estoy aquí, padre, dijo ella. Y también Rob, mi hijo. Él también quiere verte. Tu hijo, susurró. Recuerdo que tenía mis ojos. Los tenía y los tiene. Y te hemos traído prisionero a Jaime Lannister. Aguas Dulces vuelve a ser libre, padre. Lo vi, dijo Lord Hoster con una sonrisa. Anoche, cuando empezó todo, les dije, quería verlo. Me llevaron a las almenas. Fue una hermosura. Las antorchas bajaron como una oleada. Se oían los gritos al otro lado del río. ¡Qué gritos! Como música. Y cuando destruyeron aquella torre de asedio, dioses, no me habría importado morir en aquel momento. Solo quería ver antes a tus hijos. ¿Aquello lo hizo tu chico? ¿Fue cosa de Rob? Sí, respondió Catelyn con fiero orgullo. Fue Rob, con ayuda de Brynden. Tu hermano también ha venido. ¿Él? La voz de su padre era apenas un susurro. El pez negro. ¿Ha vuelto? ¿Del valle? Sí. ¿Y Lisa? Una ráfaga de brisa le agitó el fino cabello blanco. Los dioses son generosos. ¿Tu hermana ha venido ella también? No, lo siento. Parecía tan deseoso, tan lleno de esperanza, que le había costado decir la verdad. Ya. Una parte de la luz desapareció de sus ojos. Tenía la esperanza. Me habría gustado volver a verla antes de... Está con su hijo en el nido de águilas. Lord Hoster asintió cansado. Lord Robert, ahora que el pobre Arryn ha muerto... Lo sé. ¿Por qué no ha venido contigo? Está asustada, mi señor. En el nido de águilas se siente a salvo. Le besó la frente arrugada. Rob debe de estar esperando. ¿Quieres verlo? ¿Y a Brynden? Tu hijo, susurró. Sí, el chico de Kat. Recuerdo que tenía mis ojos... ¿Cuándo nació? Que pase, sí. ¿Y tu hermano? El pez negro, dijo su padre mirando los ríos. ¿Se ha casado ya? ¿Tiene esposa? Hasta en su lecho de muerte, pensó Catelyn con tristeza. No, padre, no se ha casado, ya lo sabes, y no se casará jamás. Se lo dije, se lo ordené. Le ordené que se casara. Yo era su señor. Lo sabe. Tenía derecho a elegirle una esposa. Una buena esposa. Una red wine. Una casa antigua. Buena chica y bonita. Con pecas. Beth Honey, sí. Pobrecilla. Sigue esperando. Sí, sigue. Beth Honey Red Wine se casó con Lord Rowan hace años. Le recordó Catelyn. Tiene 3 hijos. «Aún así», murmuró Lord Hoster, «despreció a la chica, a los Redwine, a mí, Era su señor, su hermano, ese pez negro. Yo tenía otras ofertas. La hija de Lord Bracken, la de Walder Frey, cualquiera de las tres, le dije. ¿Se ha casado con alguna, la que sea? No, respondió Catelyn. Pero ha cabalgado muchas leguas para venir a verte. Ha peleado para recuperar aguas dulces. Sin la ayuda de Sir Brynden, yo no habría llegado hasta aquí. Siempre fue un guerrero, susurró su padre. Eso sí, el caballero de la puerta. Se recostó y cerró los ojos con un cansancio infinito. ¿Qué pase? Luego, ahora voy a dormir. Estoy demasiado enfermo para pelear. Que entre más tarde el pez negro. Catelyn le dio un beso en la frente, le acarició el pelo y lo dejó allí, a la sombra de su fortaleza, con sus ríos corriendo a sus pies. Antes de que saliera de la estancia, ya estaba dormido. Volvió al patio inferior. Sir Brynden Tully seguía en las escaleras del agua, con las botas mojadas, hablando con el capitán de la Guardia de Aguas Dulces. Enseguida corrió hacia ella. «Está moribundo», dijo, «como temíamos». «¿Me recibirá?» El rostro arrugado de su tío mostró claramente el dolor que sentía. Se pasó los dedos por el espeso pelo gris. Catelyn asintió. «Dice que está demasiado enfermo para pelear». «Y yo soy un soldado demasiado viejo para creérmelo». Brynden Pez Negro dejó escapar una risita. «Hoster me seguirá echando en cara lo de la hija de Redwine, incluso cuando encendamos su pira funeraria. Malditos sean sus huesos». Catelyn sonrió. Sabía que era verdad. «No veo a Rob». «Creo que ha ido a la sala principal con Greyjoy». Theon Greyjoy estaba sentado en un banco del salón principal de Aguas Dulces, disfrutando de un cuerno de cerveza y deleitando a los hombres de su padre con el relato de la carnicería que había tenido lugar en el bosque susurrante. «Algunos trataron de escapar, pero habíamos cerrado las salidas del valle en los dos extremos y salimos a caballo como de la oscuridad, con las espadas y las lanzas. Los Lannister debieron de pensar que los atacaban los otros en persona, y más cuando el lobo de Rob saltó sobre ellos. Yo mismo lo vi arrancarle el brazo a un hombre, y sus caballos se volvieron locos en cuanto lo olieron. Ni sé cuántos hombres rodaron por tierra». «Theon», lo interrumpió, «¿dónde está mi hijo?». «Lord Rob ha ido a visitar el bosque de dioses, mi señora». Era lo mismo que habría hecho Ned. «Es tan hijo de su padre como mío. No debo olvidarlo. Oh, dioses, Ned». Rob estaba bajo el entramado de hojas verdes, rodeado de secuoyas altas y olmos viejos, de rodillas ante un árbol corazón, un esbelto anciano con un rostro más triste que fiero. Tenía la espada larga ante él, con la punta clavada en la tierra, y las manos enguantadas en torno a la empuñadura. A su alrededor había otros, también de rodillas: Granjon Umber, Rickard Karstark, Maege Mormont, Galvard Glover y varios más. Vio incluso a Titos Blackwood con la gran capa negra extendida a su espalda. «Estos son los que adoran a los antiguos dioses», se dijo. «¿A qué dioses adoraba ella en aquel momento? No habría sabido decirlo». No quería molestarlos mientras rezaban. Los dioses tenían derechos, incluso los dioses tan crueles como para arrebatarle a Ned y también a su padre. De manera que Catelyn aguardó. El viento procedente del río soplaba entre las ramas altas y a su derecha se divisaba la Torre del Azud con un lado cubierto de hiedra. Y los recuerdos la invadieron como una oleada. Entre aquellos árboles su padre la había enseñado a cabalgar, y aquel era el olmo del que Edmure se había caído y roto el brazo, y bajo el enramado que se veía al fondo, allí mismo, Lisa y ella habían jugado a los besos competir. Hacía años que no pensaba en aquello. ¡Qué jóvenes eran todos! Ella tendría la edad de Sansa, Lisa sería más joven que Arya, y Petir, el más pequeño, pero también el más ansioso. Las chicas se lo intercambiaron, alternando risitas y momentos de seriedad. Lo recordó todo tan claramente que casi le pareció sentir sus dedos sudorosos en los hombros y el sabor a menta de su aliento. En el bosque de dioses crecía mucha menta y a Petir le encantaba mascarla. Era un muchachito atrevido, siempre metido en líos. Intentó meterme la lengua en la boca, le confesó Catelyn a su hermana más tarde cuando estuvieron a solas. A mí también, susurró Lisa, tímida, sonrojada. Me gustó. Rob se puso en pie muy despacio, envainó la espada y Catelyn se descubrió a sí misma preguntándose si su hijo habría besado a alguna chica en el bosque de dioses. Seguro que sí. Había visto las miradas tiernas que le dirigía Jane Poole y también algunas de las criadas, varias de ellas de incluso 18 años. Rob había participado en la batalla, había matado hombres con una espada. Seguro que lo habían besado. Se le llenaron los ojos de lágrimas, se las secó airada. «Madre», dijo Rob al verla allí, «tenemos que convocar el consejo, hay que decidir varias cosas». «A tu abuelo le gustaría verte», dijo ella. «Está muy enfermo, Rob». «Sir Edmure me lo dijo. Lo siento mucho, madre, por Lord Hoster y por ti. Pero antes tenemos que reunirnos. Han llegado noticias del sur. Renly Baratheon ha reclamado la corona de su hermano». «¿Renly?», dijo sorprendida. «Yo había pensado que sería Lord Stannis». «Igual que todos, mi señora», dijo Galvard Glover. El consejo de guerra se reunió en la sala principal ante cuatro mesas largas montadas sobre caballetes y dispuestas en forma de cuadrado. Lord Hoster estaba demasiado débil para asistir, dormía en su balcón, soñando con el reflejo del sol sobre los ríos de su juventud. Edmure ocupaba el asiento de honor de los Tully, con Brynden Pez Negro a su lado y los vasallos de su padre dispuestos de derecha a izquierda a lo largo de las mesas laterales. Las noticias sobre la victoria en Aguas Dulces habían llegado a oídos de los señores del Tridente que habían escapado, y eso los indujo a regresar. Caril Vance volvió convertido en señor tras la muerte de su padre bajo el colmillo dorado. Lo acompañaba Sir Mark Piper y traían con ellos a un Darry, el hijo de Sir Raymond, un muchachito de la edad de Bran. Lord Honos Bracken llegó procedente de las ruinas de Seto de Piedra, airado y colérico, y ocupó un asiento tan lejos como le fue posible de Tittos Blackwood. Los señores del norte se sentaron enfrente, Catelyn y Rob frente a Edmure. Eran menos. El granjón ocupaba un lugar a la izquierda de Rob y a su lado se sentaba Theon Greyjoy. Galvard Glover y Lady Mormont estaban a la derecha de Catelyn. Lord Rickard Carstark, demacrado, con los ojos inexpresivos de tanto dolor, parecía vivir en una pesadilla, con la larga barba desaliñada y sin lavar. Dos de sus hijos habían muerto en el bosque susurrante, y no había noticias del tercero, el primogénito, que había ido a la cabeza de los lanceros Carstark contra Tywin Lannister en el Forca Verde. Las discusiones se prolongaron hasta bien entrada la noche. Cada uno de los señores tenía derecho a hablar, y todos hablaron, y gritaron, y maldijeron, y razonaron, y adularon, y bromearon, y negociaron, y golpearon la mesa con las jarras de cerveza, y amenazaron y salieron de la sala, y regresaron malhumorados o sonrientes. Catelyn los escuchó a todos. Roos Bolton había reagrupado los maltrechos restos de su otro ejército al pie del Camino Alto. Sir Helman Talhart y Walder Frey seguían defendiendo los gemelos. El ejército de Lord Tywin había cruzado el Tridente y se dirigía hacia Arrenhall. Y en el reino había dos reyes y ningún punto de acuerdo. Muchos de los señores vasallos querían marchar de inmediato contra Arrenhall para enfrentarse a Lord Tywin y derrotar a los Lannister de una vez por todas. Mark Piper, joven y fogoso, insistía en atacar Roca Casterly. Pero otros recomendaban paciencia. Aguas Dulces era un punto clave. Cortaba las líneas de suministros de los Lannister, tal como le recordó Jason Malister. Por tanto, el tiempo jugaba en su favor, ya que Lord Tywin no tendría provisiones ni tropas de refresco, mientras que ellos se podían fortificar y dar descanso a los guerreros. Lord Blackwood no quería ni oír hablar de aquello. Iban a terminar lo que habían empezado en el bosque susurrante. Marcharían contra Arrenhal y de paso acabarían con el ejército de Roose Bolton. Y, como siempre, Bracken se oponía a todo lo que propusiera Blackwood. Lord Jonas Bracken se levantó para insistir en que debían jurar lealtad al rey Renly y avanzar hacia el sur para unirse a sus huestes. «Renly no es el rey», dijo Rob. Era la primera vez que su hijo hablaba, al igual que Ned sabía escuchar. «No pretenderéis ser leal a Joffrey, mi señor», dijo Galvard Glover. «Hizo matar a vuestro padre». «Y esa acción hace de él un malvado», replicó Rob. «Pero no hace de Renly un rey. Joffrey es el primogénito de Robert, de manera que, según las leyes del reino, el trono le corresponde por derecho. Si muriera, y de eso pienso encargarme yo, tiene un hermano menor. Tommen es el siguiente en la línea de sucesión». «Tommen es un Lannister», saltó Sir Mark Piper. «Así es», asintió Rob preocupado. «Pero aunque ninguno de los dos tenga derecho al trono, ¿lo tiene Lord Renly? Es el hermano pequeño de Robert. Bran no puede ser señor de Invernalia antes que yo, y Renly no puede ser rey antes que Lord Stannis». Lady Mormont asintió. «La demanda de Lord Stannis es la más justa». «Renly ha sido coronado», insistió Mark Piper. «Tiene el apoyo de Alto Jardín y de Bastión de Tormentas, y pronto tendrá el de Dorne. Si Invernalia y Aguas Dulces unen sus fuerzas, lo respaldarán 5 de las 7 grandes casas. 6 si los Arryn se deciden. 6 contra la Roca. Mis señores, antes de que termine el año tendremos todas sus cabezas clavadas en estacas. La reina y el niño rey, Lord Tywin, el gnomo, el matarreyes, Ser Kevan, todos. Eso es lo que ganaremos si nos unimos al rey Renly. En cambio, ¿qué motivos habría para unirnos a Lord Stannis? ¿Qué tiene él?» «El derecho», insistió Rob testarudo. A Catelyn le pareció que en aquel momento la semejanza con su padre era escalofriante. «¿Sugieres que juremos lealtad a Stannis?», preguntó Edmure. «No lo sé», dijo Rob. «He rezado a los dioses para que me dijeran qué hacer, pero no me han respondido. Los Lannister mataron a mi padre acusándolo de traición y sabemos que era mentira, pero si Joffrey es el rey por derecho y luchamos contra él, nosotros sí seremos traidores». «Mi señor padre optaría por la cautela», dijo el viejo Ser Stebron con la sonrisa taimada de los Frey. «Esperemos, dejemos que esos dos reyes jueguen a su juego de tronos. Cuando terminen, podremos optar entre arrodillarnos ante el vencedor o enfrentarnos a él. Renly se está armando, así que sin duda Lord Tywin querrá una tregua. Y querrá también recuperar a su hijo. Nobles señores, permitid que vaya a Arrenhal y acuerde buenas condiciones y rescates». El griterío le impidió terminar. «¡Cobarde!», rugió el granjón. «Si pedimos una tregua pareceremos débiles», declaró Lady Mormont. «A los 7 infiernos con los rescates, no podemos devolverles al matarreyes», gritó Richard Carstark. «¿Y firmar la paz?», preguntó Catelyn. Todos los señores la miraron, pero ella solo vio los ojos de Rob. «Mi señora, asesinaron a mi señor padre, a tu esposo», dijo sombrío. Desenvainó la espada y la depositó en la mesa delante de él. El acero brillante destacaba contra la tosca madera. Esta es la única paz que daré a los Lannister. El Gran Hon lanzó un rugido de aprobación y otros hombres se sumaron a él, gritando, desenvainando las espadas, dando puñetazos contra la mesa. Catelyn aguardó hasta que se hizo el silencio. «Mis señores», dijo entonces, «Lord Eddard era vuestro señor, pero yo compartí su lecho, parí a sus hijos. ¿Creéis que lo amaba menos que vosotros?» Faltó poco para que la voz se le quebrara de dolor, pero respiró hondo y se controló. «Rob, si con esa espada pudieras traérmelo de vuelta, no te permitiría que volvieras a enfundarla hasta que Ned no estuviera de nuevo a mi lado. Pero ha muerto, y ni 100 bosques susurrantes pueden hacer que regrese. Ned no volverá, y tampoco Darin Holgood, ni los valerosos hijos de Lord Karstark, ni tantos hombres buenos que cayeron. ¿Queremos más muertes?» «Mi señora, sois una mujer», rugió el Gran Hon con su voz profunda. «Las mujeres no entienden de estas cosas». «Sois el sexo débil», dijo Lord Karstark, con las arrugas recientes del dolor dibujadas en el rostro. «Los hombres necesitamos venganza». «Dejadme un momento a solas con Cersei Lannister, Lord Karstark, y os demostraré lo débil que puede ser una mujer», replicó Catelyn. «Quizá no entienda de tácticas y estrategias, pero sí entiendo de futilidad. Fuimos a la guerra cuando los ejércitos Lannister asaltaban las tierras de los ríos y tenían prisionero a Ned, acusado falsamente de traición. Luchamos para defendernos y para conseguir la libertad de mi señor». «Bien, pues lo primero ya lo tenemos y lo segundo es ya imposible. Lloraré a Ned hasta el fin de mis días, pero tengo que pensar en los vivos. Quiero recuperar a mis hijas. La reina las tiene prisioneras. Si he de cambiar nuestros 4 Lannister por sus 2 Stark, lo consideraré un trato ventajoso y daré gracias a los dioses. Quiero verte a salvo, Rob. Quiero que gobiernes Invernalia desde el trono de tu padre. Quiero que vivas una vida larga, que beses a una muchacha, que te cases con una mujer, que seas padre de un hijo. Quiero que esto termine. Mis señores, quiero irme a casa y llorar allí a mi marido». La sala quedó en silencio tras las palabras de Catelyn. «Paz», dijo su tío Brynden. «La paz es hermosa, mi señora. Pero, ¿en qué condiciones? No sirve de nada convertir las espadas en arados si mañana hay que volver a forjarlas». «¿Para qué murieron mi Torren y mi Eddard si ahora regreso a Carhall llevándome tan solo sus huesos?», preguntó Rickard Karstark. «Cierto», dijo Lord Bracken. «Gregor Clegane arrasó mis campos, masacró a mis aldeanos, convirtió el seto de piedra en una ruina humeante. ¿Y ahora debo doblar la rodilla ante los que lo enviaron? Si todo va a quedar como está, ¿para qué hemos luchado?». Para sorpresa y desaliento de Catelyn, Lord Blackwood se mostró de acuerdo. «¿Y si firmamos la paz con el rey Joffrey, no seremos traidores al rey Renly? ¿En qué posición quedaríamos si el venado derrotara al león?». «Decidáis lo que decidáis, un Lannister nunca será mi rey», declaró Mark Piper. «Ni el mío», gritó el pequeño Darry. «Ni el mío tampoco». La gritería empezó de nuevo. Catelyn se sentó sin esperanza. Había faltado poco. Casi la habían escuchado, casi. Pero el momento oportuno había pasado ya. No habría paz, ni tiempo para curar las heridas, ni seguridad. Miró a su hijo. Observó cómo escuchaba las discusiones de los señores, con el ceño fruncido, preocupado, pero comprometido con la guerra. Había accedido a casarse con una hija de Walder Frey, pero Catelyn veía bien claro que su verdadera novia era la espada que reposaba sobre la mesa. Pensó en sus hijas, se preguntó si volvería a verlas, y en aquel momento el Gran Hon se puso en pie. «¡Mis señores!», gritó con una voz que hizo temblar las vigas. «¡Ved lo que opino de esos 2 reyes!». escupió al suelo. Para mí, Renly Baratheon no significa nada, y Stannis menos aún. ¿Por qué van a reinar sobre mí y sobre los míos desde un trono florido en Alto Jardín o Dorne? ¿Qué saben ellos del muro, o del bosque de los lobos, o de los primeros hombres, si hasta adoran a otros dioses? Y que los otros se lleven también a los Lannister, estoy harto de ellos. Se echó la mano a la espalda por encima del hombro y desenvainó el inmenso espadón. ¿Por qué no volvemos a gobernarnos a nosotros mismos? Juramos lealtad a los dragones, y los dragones están todos muertos. Señaló a Rob con la espada. Este es el único rey ante el que pienso doblar la rodilla, mis señores, rugió. El rey en el norte. Y se arrodilló y puso la espada a los pies de Rob. En esos términos sí firmaré la paz, dijo Lord Karstark. Que se queden con su castillo rojo y con su silla de hierro. Sacó la espada de la vaina. El rey en el norte, exclamó arrodillándose junto al gran Hon. El rey del invierno, dijo Maege Mormont levantándose y poniendo la maza de púas junto a las espadas. También los señores del río se levantaron. Blackwood, Bracken, Malister, casas que Invernalia nunca había gobernado, pero Catelyn vio cómo se levantaban, desenfundaban las armas, doblaban las rodillas y gritaban los antiguos lemas que no se habían escuchado en el reino desde hacía más de 300 años, desde que Aegon el dragón unificara los siete reinos. Pero en aquel momento volvían a escucharse, retumbando entre las vigas de la sala de su padre. «¡El rey en el norte! ¡El rey en el norte! ¡El rey en el norte! ¡El rey en el norte! ¡El rey en el norte! ¡El rey en el norte! ¡El rey en el norte! ¡El rey en el norte! ¡El rey en el norte! ¡El rey en el norte! ¡El rey en el norte! ¡El rey en el norte!